I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cine Más. Esta es la edición número 196 del podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Y pues ya estamos aquí a través de RCDMX. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam. Y pues bueno, me pueden encontrar en Twitter como @Trapsam. Y bueno, y aprovecho para recordarles nuestras redes sociales, que nuestro Twitter es @RCDMX, nuestro Facebook es Reset.tv y también tenemos un canal de YouTube que también es RCDMX, pues para que estén al pendiente de todos nuestros, de todos los videos. Bueno, también ahí para decirles que ya estrenamos un canal en un nuevo servicio que se llama Player FM. Digo, ya pueden ustedes descargar los podcasts también a través de Player FM. Descárguenlo a través de Android para que ustedes ahí puedan tenerlo siempre a la mano. Suscríbanse al canal de Cinemás y por supuesto, ahora sí ya pueden estarlo escuchando pues a través de su dispositivo móvil, a través de este medio. Digo, próximamente vamos a estar en Deezer. Y también, bueno, ya recuerden que también ahí tenemos nuestros canales en iVoox y en iTunes, también RCDMX, para que descarguen no solo el Cinemás, sino todos los podcasts que grabamos aquí en el sitio. Y bueno, pues vamos a, ya presentado los medios y todo lo necesario, pues vamos a presentar a la gente que está con nosotros. Tenemos hoy de invitado, ahora sí que, pues, como siempre, un visitante frecuente de este podcast, pero pues siempre lo tenemos bienvenido, porque sabemos que con su presencia solamente causa mucha polémica. El buen Omar Díaz. Así es, señores, hemos regresado. Pues me vine a dar mi vuelta, gracias Traps por abrir las puertas del Cine Más, y pues sí, aquí a causar polémicas, a que la gente se enoje, a que Emanuel, pues, quiera vender su cuenta de Dota después de lo que yo voy a decir, y va a ver quién más viene más adelante para recibir algo de esta ácido que tengo en vez de sangre, así como el buen Xenomorph. Debiste haber estado la semana pasada en lo de Alien. En fin, bueno, ya sabemos que Omar pues viene directito a la polémica, y ya saben por qué, porque las fin de semana pasado tuvimos el estreno de una de las películas pues que prácticamente inaugura el verano cinematográfico, que es Capitán América Civil War, y que pues obviamente pues es una de las películas que pues nos dejó mucho, pero mucho de qué hablar, así que estén pendientes de este podcast. Y bueno, también vamos a saludar a la gente que ya está aquí con nosotros. Aquí está el buen Benigno Peña, desde Monterrey, después de dos largas semanas de ausencia. Así es, de mis dos presencias como espíritu Jedi. Un saludo, chicos, a todos los que nos están escuchando, a todos los panelistas, a nuestro invitadazo de lujo. Y digo, yo no vengo tan filoso ni nada, sino que creo que vengo un poco reflexivo, sobre todo por la película que les voy a reseñar, que estuvo así medio de esas hardcore que te puedes fumar y aventar la inmortalidad del cangrejo. Bien, bien. Y bueno, también tenemos aquí al buen Manuel Rodríguez. Hola chicos, una disculpa por la semana pasada, pero ahora sí, como dice Benigno, que necesito una limpia literal, porque aquí donde vivo me pasa de todo, o si se va la luz, o si se inunda, o no sé, literal, o que se me cae el internet, o empiezo a hablar como robot, me pasa de todo, señores. O hasta que y se corta el dedito del pie. Sí, no, perdón, eso ya no se tenía que recordar, ya habíamos quedado que no se iba a hablar de nuevo. No, pero se me fue la luz, chicos, y literalmente me troleó, en mi propio hogar me trolearon. Y ahorita de pura suerte no ha pasado nada, y eso que, con eso de que es el 3 de mayo, ya sabrán cómo se ponen las fiestas en todos lados, y luego en una zona en la que yo vivo que son fiesteros a todo lo que da, hijos, no sé sí. Cómo no se me ha ido la luz. de antemano hay una felicitación a todos los que trabajan en la construcción, digo, ya sea los que están ahí pues en la obra. Ya me quiero imaginar, hay alguien en la obra, de pronto, ya oyeron al buen Trapsam, está, dio una crítica bien acertada de la película, de esa película de desierto. No, pero pues, chale, Trapsam, pero pues si vas a hablar así, hay que ponerle tantito más de feeling aquí. Y saludos a todos los que están aquí, pues, menos amantes de este día. Más bien, en vez de aplicar esa, aplicado la de sacrificar todo lo de la construcción para que el Cruz Azul gane el fin de semana, señores. Bueno, pues, tú sabes que si el Cruz Azul y el Atlas hicieran una fusión, ¿sabes qué obtienes? El Leicester. Son los zorros azules, oye, ¿qué pasa? Bueno. Simplemente con la idea. Pero bueno, chicos, continuamos con nuestro programa que hoy va a ser muy especial y muy dinámico en temática, porque todos vamos a dar una propuesta muy buena de lo que va a pasar, de lo que vimos este fin de semana, ¿no? Que yo creo que ya la vieron todos, ¿verdad? Ojalá que sí. Digo, se supone que en Japón también se estrenó, así que Medina no tiene excusa. Bueno, para los que nos escuchan en Estados Unidos, pues bueno, seguramente si se nos sale un spoiler, seguramente van a votar por Donald Trump, para que no pasemos y para que bloqueen este podcast. Ah, no, bueno. Y bueno, finalmente, y no menos importante, el buen Marco. Hola, hola, buenas noches y qué bueno es estar de regreso, ya que la semana pasada estuvimos ausentes para ir a acumular cosmoenergía en una alta montaña y pues ya listos para comenzar con este nuevo Cinemas. Y pues sí, ya estamos listos para lo que viene con el tema de la semana, que básicamente pues va a estar dedicado, ya saben, a Capitán América Guerra Civil. Así es. Bueno, pues vamos a saludar a la gente que está en el Mixler. Tenemos ahí al buen Crash Dan, que ya está más que entusiasmado en escuchar por qué Civil War para él es mejor película que Batman v Superman. Vamos a ver qué ocurre. Rafael Hidalgo Vega, Giovanni Basulto, Danilo J. Cervantes, a todos un saludo. Espero que nos estén escuchando. Esperemos que la gente que nos anda escuchando el recalentado en Ecuador, ojalá que ya las cosas ya estén mejorando, ya estén bien acomodados en algún lugar para que puedan seguir escuchando el podcast. Ya está el internet ya bien seteado y ojalá que pues la ayuda esté llegando eficazmente. Bueno, fuerza Ecuador, fuerza a la gente de Kumamoto, Japón, porque pues ya sabemos que luego Medina nos regaña, aunque no nos entiendan. Bueno, gámbate, es lo más que podemos decirles. Bueno, pues vamos pasándonos a las noticias. Bueno, déjenme ver si está alguien en el chat. Toc, toc, toc. Parece que no. Bueno, vámonos pasándonos entonces a las noticias de la semana. Y tenemos ahí dos trailers bastante interesantes, curiosamente basados en cómics prácticamente. Parece que en plena semana del estreno de Civil War salieron noticias de los otros estudios. Y el primero que nos vino así como de sorpresa es el hecho de que ya llegó el primer tráiler de una película que pues seguramente muchos van a querer ver, porque bueno, ya vimos lo que pasó cuando salió la versión animada de The Dark Knight Returns, que es un peliculón. La verdad es que a mí sí me gustó mucho esta película, basada en el cómic de Frank Miller sobre un futuro distópico con Batman. Ahora pues vamos a tener, basado en el cómic de Alan Moore, con la dirección de Bruce Timm, sí, el mismísimo que dirigió la serie de Batman, la serie animada de Batman de los 90, y con el regreso de Kevin Conroy y Mark Hamill dándoles voces a Batman y el Guasón respectivamente en la versión en inglés, tenemos así el primer tráiler de la cinta de Killing Joke, o La Broma Asesina, la cual pues nos cuenta una de las aventuras más oscuras y crudas que hemos leído del Caballero de la Noche. Aquí este cómic nos cuenta, por un lado, el origen del Guasón. Bueno, uno de los tantos orígenes que ha tenido el Guasón, porque pues ya sabemos que cada uno de los universos tiene un origen distinto para el Guasón. El caso es de que por fin vemos cómo va pues de ser alguien que pues es un delincuente de poca monta, volverse loco, después ser uno de los enemigos más peligrosos que ha tenido Batman, y finalmente uno de los actos más terroríficos que ha cometido, ¿no? Atacar a Bárbara Gordon y utilizarla para intentar acabar con la cordura del comisionado Gordon. Y esto pues son básicamente los dos leitmotivs de esta animación, que la verdad pues yo sí noto que sí tiene en momentos mucha fidelidad a lo que vimos en el cómic. Y lo que están diciendo es que esta película va a tener una clasificación R, lo cual indica que va a ser ahora sí orientada a un público mayor de 17 años en Estados Unidos, o sea, clasificación C en México. Obviamente no va a llegar al cine, va a llegar directo a video. DVD, Blu-ray, descarga digital HD, esto para el otoño, no han confirmado exactamente la fecha. Y pues, ¿qué podemos decir? ¿Qué tanto impacto tiene esta historia? Pues simplemente nos hizo notar que Batman podía ser protagonista de historias que no son aptas para niños, bastante violentas, con unos tonos bastante fuertes, y que la verdad, pues el hecho de que la animen y sean fiel al cómic, esto pues nos puede dar una indicación de que pueda ser una de las mejores películas animadas de este año, aunque no llegue al cine, ¿no? Entonces, yo la verdad sí estoy entusiasmado por ver que llegue esta película, no sé qué opinan los demás. Mira, yo estoy esperando... Ah, perdón. Yo estoy esperando que sí verla porque creo que, o sea, con lo que vi de la animación del tráiler, más que apostarle a estas, o sea, interacciones entre animación y 3D y como que embarrarla mucho de lo visual, como que quisieron conservar un estilo de animación un poquito más sencillito, ¿no? Incluso, como dices tú, pareciera tal cual sacado o recortado de la novela gráfica. Entonces, creo que eso le va a dar mucho sabor. Lo que está interesante también es que literal dijeran, ¿sabes qué? Esto es restringido. Y hasta en el tráiler se ve ahí el comisionado Gordon en tanga porque lo tiene secuestrado el guasón. Creo que va a estar disfrutable. La verdad es que sí. No, y es que la forma en que torturan al comisionado Gordon es algo que de pronto sí le tapas los ojos a los niños de decir, ¡no! ¿Qué estás haciendo? Pero papá, pues son caricaturas. No, para ti no. Pues literalmente es la idea, ¿no? De aprovechar la animación para mostrar elementos que no pueden mostrar el cine de una manera tan sencilla. Uh-huh. Entonces, sí, no imagino. Además de que, agregándole eso, da la ayuda para que la historia y todo lo que el desarrollo del concepto de la animación pueda reforzarse de una manera que sea para puro adulto fanático realmente que quiere ver a un guasón por el lado oscuro que es, por lo que es, por lo real que es. Entonces, es una manera acertada ahorita de mostrarle a todos los nuevos, a los fans y a los no tan fans, cómo es un verdadero guasón y cómo es la vida por la que ha pasado Batman y el comisionado por culpa de este cierto personaje. Sí, y en cierto modo. Sí. Y este proyecto ya va para una de las joyas más de DC en animación. Ya la anterior, pues ya la mencionaron, ya es la de Batman, el Caballero de la Noche Regresa. Sí. Y sobre todo eso, ¿no? Va a ser de colección, sí, o sea, sí, literalmente sí. Son de las últimas animaciones que van a terminar haciendo de ese estilo. Yo de hecho ahorita que mencionas esta de El Caballero de la Noche Regresa, ahí de pronto el tachecito a cierto canal de televisión abierta que se le ocurrió pasarlo a las 12 del día, que de pronto, pues, o sea, es una, o sea, yo creo que la tuvieron que pasar bien recortada porque está bien violenta esa animación. O sea, sí. Sobre todo esa escena cuando persigue al guasón en el parque de diversiones y tú te quedas, güey, esto no lo andaría poniendo a la hora de a un horario infantil, aunque sea Batman, ¿no? Pero es muy buena la película, eso sí, nadie lo duda. Pues no por nada hasta hicieron una función especial en Cinemex para pasar los dos episodios seguidos en una función. Sí. Que eso estuvo genial. De hecho, esa función final, a mí me tocó. Sí. Es que al final DC, todo lo horrible que hace en cine, lo desquita aquí. Sí. Lo desquita en animación, tiene muy buenos animadores y siempre los ha tenido. Digo, no por nada Paul Dini y Bruce Timm, pues eran dos animadores que actualmente están al nivel de John Lasseter y todo Pixar. Y estamos hablando de dos personas que pues básicamente se aventaron el revivir a Batman para la gente de los 90s, que crearon nuevos personajes, que agarraron personajes de Wildstorm como Static Shock, que era un tipo ahí que no tenía sentido, y le dieron personalidad a este otro TZ, ¿cómo se llamaba este robot también? O sea, ellos tienen detrás muchos trabajos muy fuertes. Es obvio que con esto se espera tal nivel. Yo creo que ya es bueno suponer que que se va a entregar un buen trabajo. Y aparte, como bien mencionan, tenemos las voces originales. El único problema que yo tengo aquí es que es R y todo esto, porque DC ya le dio miedo, para variar, a Warner ya, los ejecutivos de ultraderecha ya les dio miedo que ocurra todo esto, y Killing Joke por parte de todos ellos no existe. Entonces esto es un Elseworld, es un What If, que pues es lamentable, ¿no? Porque al final es una historia muy buena en la que te presentan a Batman y te dicen, es que Batman también está loco. ¿Sí? Y eso yo creo que es lo que más les duele. Le duele a DC que su personaje más fuerte sea un loco igual que su enemigo. Y por eso lo están quitando. Esperemos que al final no salga ahí mal algo por parte de los ejecutivos. Pero yo, en cuanto al trabajo de animación, yo creo que va a ser bastante bueno. Yo pienso que no se tienen que preocupar tanto, ¿no? Finalmente, quien quiera ver a Batman volverse loco, pues ahí pues lo pueden, pagan el DVD, pagan el Blu-ray o pagan la descarga digital, se acabó, ¿no? Quien quiera ver al Batman simpático y divertido, pues van el próximo año a ver la película de Lego Batman, ¿no? Quien quiera ver un Batman actuado y que pues con los resultados consabidos, pues ahí vayan al cine a ver Batman v Superman, ¿no? Y nomás digan que fue Marta y con eso ya echaste a perder a Batman, ¿no? Entonces, pero... es eso, ¿no? Es el sí. tema que toqué de, pues es que están buscando hacerlo para un público literalmente adulto. Sí, maduro. Exactamente. Que realmente quiere específico. Ver algo más, un poquito más fuerte, pero en algo que no pueden llegar a hacer en película, porque realmente sería muy, como dice Omar, les caería ahora sí que en las, literalmente en cierto lugar donde les va a doler a todos si lo hacen mal. Aunque pues también Warner se le olvida ese detalle de que pues, ¿quiénes son los que más van al cine ahorita? Los adultos, ¿no? Y los adultos, pues, ve el resultado que tenemos con Deadpool. Apenas se va a estrenar Civil War y Deadpool es la película más taquillada de Estados Unidos. Ni Zootopia, ni Batman v Superman, ni El Libro de la Selva la han podido rebasar. Y creo que hasta que ahorita que se estrene Civil War va a ocurrir que la rebase, pero eso es porque ya es otra historia, ¿no? Se puede decir. Y ahorita me dejaron pensando, ya que estábamos hablando de que pues va a ser oscura y demás, y que es lo que hace perfectamente DC. ¿No será también como que una contrarrespuesta al hecho de que hay gente, o estos adultos, que como que tienen un dejo de no me estoy tan enamorado de las bromas Marvel? Puede ser. Y fíjate que Marvel... No, pero es que no es tanto eso, es más el hecho de que todo ese chavito que te creció con Marvel, con DC, con todas estas cosas, pues ahora es el que tiene el dinero... para comprarte los cómics, para comprarte las figuritas, para... los juegos. Es el chavito que no podía comprar nada en los 80s, 90s, sí. Y que por eso ellos perdían dinero. Porque acuérdate de que hecho, Marvel y DC durante mucho tiempo decían, perdemos dinero, Marvel cada año hasta que los compró Disney se declaraban en bancarrota, no sé cómo. Sí, sí. De hecho, era de la nada. Ah, pues es que los chavitos ya crecieron, ya tienen varo. ¿Qué hay que hacer? Vamos a sacar películas para todos esos, hablándoles a esa gente. Sacamos un friego de muñequitos y los van a comprar. De hecho, eso, Omar, es lo mismo que está pasando en el sector de videojuegos. Es el mismo concepto. Es lo mismo. Ahora sí que los tetos ya estamos creciditos. Badum. Badum. Bueno, pues... bueno, yo sé que podríamos seguir discutiendo horas y horas de esto, pero bueno, hay que continuar con la programación, porque tenemos otro tráiler de otra película de superhéroes, pero esta es una que ya se va a estrenar en dos o tres semanas. Este va a andar llegando para el Día Memorial en Estados Unidos, que es prácticamente el 24 de mayo, si no me equivoco, y que se llama X-Men Apocalypse. Bueno, de hecho va a llegar el 27 de mayo, bueno, a ver si no lo recuerdo muy bien, el 27 de mayo. Esta película pues es la tercera parte de la trilogía que empezó con X-Men Primera Generación y que ha continuado con Días de un Futuro Pasado y que pues va a abarcar pues ahora sí que las aventuras de este grupo de X-Men que pues se forma en la década de los 80, liderada por Raven, mejor conocida como Mystique, quien pues decide reunir a dos de los mejores alumnos del profesor Xavier, Cyclops y Jean Grey, a un mutante misterioso y conocido como Nightcrawler, y a dos viejos aliados que son Quicksilver y Beast, para enfrentar a Apocalypse, que ya reunió a sus cuatro jinetes, Arcángel, Psylocke, Magneto y Storm, y pues ahora sí que agarrarse a los cates, el mutante más poderoso de la historia, de toda la historia, contra pues ahora sí que un grupo de mutantes que no quieren, que buscan evitar que Apocalipsis cause la extinción de la humanidad y de otros mutantes, ¿no? Y pues este tráiler destaca porque tiene dos momentos en el tráiler que pues se puede decir que uno, como que uno está invitándonos a pensar de que se va a rellenar un hueco que Días de un Futuro Pasado borró y que pues ahora sí pueden decir, olvídenlo. Ya gracias a este pequeño hueco tenemos un Deadpool que nos gusta y posiblemente también vayan a resolver qué pasó con otro personaje por ese hueco. Y uno más que pues muchos nos habíamos preguntado en la segunda película, ¿no? De la relación de dos mutantes que pues uno que apareció, pues si puede decir, en unos 5 o 10 minutos nos dejó todos con la boca abierta por la forma en que se mostraron sus poderes y que pues qué relación tiene con un mutante trascendente de las tres películas, ¿no? Entonces... el trailer está chido, bueno, está interesante, aunque pues obviamente todavía tenemos nuestras dudas de ver si llega de menos a ser la mitad de buena de Días de un Futuro Pasado. Todo el mundo ha estado así como que el Apocalipsis no les ha convencido tanto, aunque yo creo que estoy muy convencido de Psylocke, pero pues falta ver cómo desarrollan la historia, que lo bueno es que los trailers no han revelado tanto detalle como, o sea, no han caído en los pecados de Warner, no han caído en los pecados de Marvel Studios en revelar demasiados detalles, y eso nos deja como la sensación de duda de decir, ¿qué tan buena va a estar esta película, no? No sé qué opinan los demás. Sí, básicamente en los avances han repetido casi lo mismo en cada uno de los que han sacado, y por eso no nos han contado mucho de la historia, nada más lo básico, que hay un mutante superpoderoso y que busca acabar con la humanidad y con algunos mutantes que sean más débiles que él, y contra los que se opongan. Pero igual, lo que nos dejó este avance son las revelaciones que vienen ya para la película. Sí, que a lo mejor se las pudieran haber guardado, pero pues... Pues por ahí sacaron como un spoilercito que muchos ya conocíamos, pero que no iba a ser tan divertido como lo iban a decir. Exactamente, a mí sí me gustó la forma en que lo revelan, ¿no? Tienen que checarse el tráiler, porque sí, ya sé que algunos ya lo adivinaron, pero otros seguramente se van a quedar con la duda de qué están hablando estos tipos, ¿no? Podemos decir el spoiler como Deadpool al principio de su película, que gracias a qué personaje se hizo su cinta. ¿Qué más? ¿Alguien quiere algún otro comentario? Híjole, fíjate que yo con esta película como tal, en parte le tengo miedo porque en los trailers, como bien dicen, no hemos visto nada. Entonces, no sé qué es lo que van a hacer. No, como que sí le tengo miedo en parte porque pueden regarla, pero hasta cierto punto confío porque ya nos han entregado, el mismo equipo nos ha entregado dos películas muy buenas de X-Men, y como dices tú, ¿no? Lograron hacer como su pseudo reboot desde el anterior, y ahora sí tienen un Deadpool que les agrada, que sí, Ryan Reynolds ya dijo que el Deadpool no se va a juntar hasta dentro de mucho, o nunca se va a juntar, pero pues seamos sinceros, va a llegar un momento en el que, si no le sale aquí, como todo en el mundo, Disney lo compra, porque sabemos que es, naces, creces, ves Chabelo, te reproduces, Disney te compra y sigues viendo Chabelo, así va a pasar. Entonces, pues ahí por ahí a lo mejor veremos después un Deadpool, pero esta película, no sé, yo después del segundo tráiler ya no quise ver nada, la verdad. Ok. ¿Alguien más quiere comentar? Mira, yo un tantito fuera de lo que es la película. Sí, es cierto, los trailers como que pues nada más le están dando vueltas a las mismas escenas, también a lo mejor con el miedo de no contar demasiado. Algo que tiene de fortuna, yo estuve viendo los shows de Conan O'Brien, el Team Coco, que lo pueden encontrar ahí en YouTube, y sacó varios videos en entrevistas que le hizo a todo el cast completo de la producción, y haz de cuenta, el que más me gustó, sacó uno en 360, estaba súper padre, podías girar tú el video mientras estaban entrevistando a la gente. Y algo que a lo mejor sí va a funcionar es que creo que algo de la magia de esas películas se transmite en cuestión en el trabajo de equipo y cómo se llevan entre ellos. Y si quitamos nada más al chico este que hace Quicksilver, que ahorita se me fue su nombre, todos entre ellos se llevan pero genial. O sea, estaban platicando cómo en tras bambalinas andaban peleándose y disparándose con pistolas de pintura y casi mortales en los bajos y que en la cara y que... O sea, como que a final de cuentas, sea cual sea el resultado de la película, creo que la interacción entre ellos va a estar buena o va a estar buena y quizá ahí pueda hacer algo de magia, ¿no? Pues es que ahora sí han convivido desde la de X-Men Primera Clase. Sí. Sobre todo los actores principales, ¿no? Digo, los más nuevos, pues yo creo que sí se tienen que adaptar a semejantes locuras y divertirse, ¿no? Que pues que son finalmente unos chavitos, ¿no? El caso de Alexandra Shee, Ben Hardy, Ty Sheridan, Olivia Moon, Lana Condor. Bueno, quiero pensar que Sophie Turner se ha de sentir feliz de estar en ese staff, de pronto diciendo, después de todas las literalmente friegas que le ponen como Sansa Stark... Y venís al staff de X-Men y de pronto a decir, ahora sí, voy a destruir mutantes, voy a desquitar como Jean Grey, pero también les voy a disparar bolitas de pintura a mis amigos. Pues qué chido, sí, ¿no? Para todos los que estamos esperando literal ver a Psylocke, contaba la actriz que literal la tenían que lubricar el cuerpo completo para poder meterla en el trajecito diminuto que le daban, ¿eh? Sí. Ya se imaginarán las reacciones del público cuando contó eso. Ya, no lo dudo. Y por cierto, sí. Y bueno, a pesar de la apariencia de villano de los Power Rangers, Apocalipsis yo creo que va a saber destacar en esta película. Que por cierto, a la gente bueno, que no lo ubique. Después de ver a Rita Repulsa, la nueva, ya no podemos decir que es apariencia de los Power Rangers, porque por lo visto se ve mejor que Apocalypse. Pero ¿sabes qué no me falta mencionar? Que muchos no reconocen quién es Apocalypse, pero si ya vieron Star Wars, se darán cuenta que lo conocen. Sí, definitivamente. Aquel piloto que le hace ojitos a cada rato. Uy. Y que tenía un bebocho. Qué envidia, todo el mundo quiere tener un BB-8. No, pero el otro detalle que por cierto liberaron hoy una página de esas virales que muestran los videojuegos que suelen jugar los mutantes en los 80, o sea, unas parodias de los juegos que fueron famosos en las maquinitas de los 80, como el Track and Field, pero con mutantes, y está muy chido el juego, ¿no? Como de una realidad alterna, ¿no? Sí, y yo digo que, bueno, el rato voy a tratar de publicar esa página para compartirla para que ustedes también tengan un rato de jugabilidad de juegos de Arcadia para mutantes. Bueno, esta película se va a estrenar a finales de mayo y seguramente vamos a tener mucho, pero mucho que platicar en ese podcast. Bueno, vámonos pasándonos ahora sí, vamos a dejar en paz a los superhéroes un rato. Digo, vamos a platicar más de ellos más adelante. Y vamos a platicar de una nota que yo creo que literalmente puso a la industria, pues no digamos de cabeza, pero sí, sí ha de tener a Disney así como que de pronto, chin, ¿cómo fue que pasó esto, no? Ustedes recordarán que hemos platicado que DreamWorks Animation estaba pasando por una serie de problemas económicos, debido a que las películas que pues estrenaron en los últimos años no lograron tener la calidad o por lo menos la atracción que tuvieron películas como Shrek, como Kung Fu Panda, como Cómo Entrenar a tu Dragón, y las películas, a pesar de que fueron éxitos taquilleros, no generaron las ganancias suficientes para mantener a DreamWorks en el mismo nivel que tenían en la década pasada, lo cual ocasionó que pues DreamWorks empezara a recortar producciones, empezara a decir, ¿sabes qué? Estos proyectos se van a cancelar. De hecho ahí tenían la de Boo, que era como la película animada de los hombres de negro buscando fantasmas, que bueno, gracias a Dios no se hace, porque de pronto ibas a relacionarla con esa porquería que hizo Ryan Reynolds. Digo, Ryan Reynolds. Y que incluso iba a participar Bill Murray en ese proyecto, ¿no? Ay, sí, Dios, exacto. No. Sí. Y ese proyecto pues se tuvo que cancelar por falta de presupuesto, y pues ya ven que Kung Fu pues Panda. Claro, Bill Murray se comió todo el presupuesto. No lo dudes. Ah. Ya ven que incluso Kung Fu Panda 3, una película que debió haberse estrenado en el verano, la movieron a marzo porque temían de que fuera un mega fracaso taquillero, precisamente por esa falta de empuje mercadológico, esa falta de capital para hacer que Kung Fu Panda pudiera venderse más, ¿no? Pues, ¿qué creen que pasó la semana pasada? Que DreamWorks fue adquirida por una compañía de la corporación Comcast llamada NBC Universal. Y cuando de pronto oyes NBC Universal, dices... ¿Qué? ¿Sí? NBC Universal, ese es un conglomerado que contiene a Universal Pictures, ¿sí? Esta compañía que tuvo ventas enormes el año pasado, la cadena de televisión NBC, y además tiene pues como subsidiarios a Telemundo y a Hulu. Entonces, pues tenemos hoy uno de los corporativos más grandes que pues está comprando a DreamWorks y se está convirtiendo con esto en el número 2 de la animación, o sea, porque Universal pues tiene a DreamWorks y además tiene Illumination Entertainment, que contrario a lo que le pasó a DreamWorks, ellos están teniendo éxito taquillero tras éxito taquillero. Claro, nomás han hecho películas de mi villano favorito y los Minions, que pues un saludo a Christian, pero... han hecho mucho dinero Universal con Illumination, ¿no? Imagínense Universal detrás de DreamWorks, si sus películas tienen ese soporte mercadológico que ya están empezando a perder, entonces aguas Disney, aguas Pixar, porque de pronto ya se está empezando ahí a tener una competencia que quizá a lo mejor no llegue todavía a la altura de ser, me pongo al parejo de Disney, pero sí de que DreamWorks pueda volver otra vez al parejo de Pixar, ¿no? Que esa era la competencia de la década pasada, y que pues en los últimos años se vino abajo, porque pues de pronto Walt Disney Studios de pronto tuvo un crecimiento formidable y pácatelas, ¿no? Entonces, pues, ¿qué va a pasar? ¿Qué implica esta compra? Que NBC Universal pues va a tener todos los derechos de DreamWorks, de sus películas, de sus series, va a poder expandir sus franquicias de ser necesario, obviamente bajo el sello de Universal Pictures, y en el caso de Estados Unidos, pues todas las series de televisión que originalmente estaban para Netflix, es muy probable que ahora se pasen a Hulu, lo cual pues puede ser un golpe muy duro para los usuarios de Netflix, porque ya sabemos que ahí hay varias series de DreamWorks, y de hecho ahí se espera que se haga la nueva serie de Guillermo del Toro, que pues también era una producción de DreamWorks, Y pues bueno, todavía no sabemos realmente si esta, si este cambio de Netflix a Hulu se vaya a concretar, pero sí debemos preocuparnos por eso, ¿no? Lo cierto es que Universal ahora tiene una arma muy poderosa para hacerle frente a Walt Disney Company, que ya sabemos fue la número 2 el año pasado, y seguramente este duelo entre Universal y Walt Disney pues se va a alargar mucho, pero mucho tiempo. No sé qué opinan los demás. Pues bueno, aquí ya hay bastantes elementos para trabajar con nuevos proyectos animados, lo que sí tendría que preocuparle a Disney en ese caso. Mira, la verdad era obvio que tarde o temprano iba a pasar. Es más, yo viéndolo desde el lado de un animador, de alguien que le ha tocado ver más o menos cómo se cerró la empresa, se me hace bien raro que tardara tanto DreamWorks en caerse. Sí, ok, lo creo, fue un fundador, uno de los grandes del cine de este pasado y todo, pero seamos sinceros, ¿cuántas películas en realidad de DreamWorks son divertidas, tienen alma y no son solamente la película de animación para niños veraniega? Sí, la verdad, ya lo que necesitaban eran refrescar sus proyectos y no darle continuidad a los que tenían. No, era literal dar un cortazo y vamos a hacer películas. Pixar lo hace. ¿Por qué ahorita Pixar, a mi gusto, ya no está perdiendo mucho? Porque nada más anda rellenando los huecos de su Pixar way, de su forma de hacer películas. ¿Para qué? Para sacar dinero. Ya no cuentan historias. DreamWorks lleva años haciendo eso. Shrek 1 y 2 son buenas. Pero ya vamos para Shrek, ¿qué? ¿4? La Era del Hielo, la 1 es divertida, pero es una película para niños. De ahí la 2, la 3, la 4, creo que ya van para la 6. Los Minions, ni se diga. O sea, no tienen como tal una película que tú puedas decir, me encanta. Yo lo he visto incluso luego checando con otros grupos. Y es, todos te pueden decir, yo quiero ser animador por algo de Pixar o por algo japonés. Pero nadie te va a decir por DreamWorks. DreamWorks es un cero a la izquierda. Lamentablemente, porque tiene grandes animadores, tiene buenos storytellings, pero nada más buscan el dinero. No tienen ese punto medio de vamos a buscar dinero, pero también vamos a contar una historia. Y sí, ahora el punto pues será ver que cómo puede aprovechar Universal estas franquicias, ¿no? Yo si esta compra hubiera sido, no sé, el año pasado y que de pronto hubieran vendido Kung Fu Panda 4 a través de Universal, pues yo digo que pues ahí muchas compañías hubieran temblado porque decía, oye, le van a dar una promoción bárbara, ¿no? Aunque también hubiera temido de ver que los nuevos personajes los hubiera doblado el whatever Tomorrow, no sé qué. Bueno, pero eso ya es más interno, mercador, ¿no? Del país. Exacto. La verdad es, pero que Universal ya nos ha demostrado que puede hacer cosas hiperidiotas, pero cosas muy buenas también. Esperemos que pues DreamWorks en su nueva casa le vaya mejor, así como esperemos que pues Lionsgate con dinero de los chinos ya pueda hacer más cosas allá de El Conjuro. Sí, ojalá que sí. Bueno, ya vemos que Lionsgate pues ha tenido buenas ideas, el único problema es que, como tú dices, ¿no?, se han cerrado a algunas fórmulas que funcionan. Digo, Warner Bros. También lo está haciendo y muchas compañías pues agarran de sus fórmulas, pero habrá que ver cuáles puedan funcionar mejor, ¿no? En fin, ¿nos tengan ahí algún otro comentario? Pues suerte. Ahora sí que la patada de la suerte, no hay de otra. No, y habrá que ver, ojalá que ¿cómo se llama?, que DreamWorks tenga éxito, porque realmente esta jugada pues sí es bastante peligrosa, pues el cambiar de compañía, tener nuevos inversionistas, sí es una jugada muy, muy, pero muy peligrosa. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre. Bueno, pasémonos ahora sí a las efemérides del día. Efemérides del día. Un 3 de mayo nacieron los actores Mary Astor, Eduardo López Rojas, Valentino Lanús y los guionistas Leopoldo Trieste y Homero Manzi. Murió el director de cine y doblaje, guionista, actor y escritor argentino René Mujica, y el escritor, poeta, periodista, cronista, cuentista, novelista, dramaturgo y guionista de cine Ricardo Garibay. Se estrenaron las películas The Hunt for Gollum en el año 2009, O Misterio de Estrada de Sintra en 2007, Jóvenes Brujas en 1996, Un Papillon sous le Pou en 1978, La Princesa Yang Wei Fei en 1955, La Mentira Candente en 1950, Nacido para Matar en 1947 y Puño de Hierro en 1940, entre otras. Ya estamos de vuelta, como ustedes notarán, ahora sí estoy yendo un poquito corta las efemérides. Creo que de todo lo que mencionó el abuelo, lo único que se me viene a la cabeza es Jóvenes Brujas, esta película de los 90, que yo creo que pues sí se agarró en ese entonces del trenecito que traían, por ejemplo, series como la de, pues que una serie, no sé si recuerdan, que creo que se llamaba Hechizadas o algo así. Sí, de sí, tres hermanas, ¿no? Sí, Charmed, exacto, que fue un exitazo en su época. De hecho, también Cable la pasa. Sí. Sí, en repeticiones. Duró un buen rato, ahí salía Alyssa Milano, si no me equivoco. Y ahí también. Y Sharon Dorothy. Sharon, sí. Perdón, era de mis series favoritas. Es que Sharon Dorothy. Todos los de los 90 nos tocó esa cosa, la sí. verdad. Y por otro lado, pues también estaba Buffy, que pues también, pues Keanu, ¿no? Pues también andaba en el mismo sí. trenecito. Uy, y, Buffy. A mí me encantaba Buffy, la que son vampiros. Y desde ahí la Civil War empezaba, señores. O eras de las brujas, o eras Buffy. Literal, literal. Hashtag Team Buffy, señores. Team Buffy. Sí, aunque pues también ahí de pronto sí se hacían muchos teams. Incluso tu novia de pronto decía, ¿Qué team Buffy? Team Angel. Y tú, ¿qué? ¿Cómo que le estás viendo los ojos a ese tipo? Bueno, ya. Bueno, ahí empezaban los pequeños actos de violencia intrafamiliar por un programa de televisión, ¿no? Pero pues vaya que esa serie le dieron seguimiento. Yo me acuerdo que mi hermano, hasta mi hermano dijo, yo aparto la tele para tal día, y resulta que ese día fue el final de Buffy, tú. ¡Qué pex! Wow. Bueno, y pues esta película de Jóvenes Brujas, pues sí, yo creo que pues sí se agarró un poquito del trenecito, pegó esa película y tuvo hasta una secuela, si no me equivoco. Aunque la secuela, obviamente, pues típico, falló, ¿no? Digo, segundas partes nunca son buenas. Bueno, pues vamos a la primera reseña de la noche. De hecho, pues ahora sí que la segunda reseña nos va a durar bastante. Y pues es esta película que se llama Jout, que es una película de Paolo Sorrentino, el director de La Grande Belleza, pero pues esta película no es italiana, es una producción europea que apenas llega a los cines y llega para su mala suerte en un fin de semana donde todo el mundo está viendo una película norteamericana que pues se está vendiendo como la octava maravilla del mundo, pero esta película, créanme, yo creo que Benigno me va a confirmar porque esta película también merece ser vista. Así es, y como bien le atinas, o sea, creo que su estreno no le está ayudando en nada. Es una película que tal cual pareciera, más bien, o sea, y aprovechable para un... Yo la veía como para otoño. Esas películas disfrutables que tienen más sustancia, que tienen más como que trasfondo. Tal cual, como bien indicas, está escrita y dirigida por Paolo Sorrentino, que viene del éxito de haber ganado tanto premio de Oscar, Globo de Oro, BAFTA y todo lo demás como mejor película extranjera con La Gran Belleza. Nos llega ahora esta película que se llama titulada Youth. Creo que la he visto muy pocas veces traducida, pero pues por si acaso, la juventud tal cual, ¿no? ¿De qué va la película? Es la historia de un director de orquesta que ya está retirado, llamado Fred Ballinger, que está interpretado por el señorón Michael Caine, y va de vacaciones junto con su hija, Lina Ballinger, que la interpreta la guapísima Rachel Weisz, y su amigo cineasta es Michael Boyd, que es interpretado por Harvey Keitel. Es un hotelazo de esos que literal quisieras como que incluso apartar para ir a vivir tus últimos días, ¿no? Está en las faldas de los Alpes suizos, increíblemente elegante, un hotel con todas las comodidades inimaginables, tiene pues comidas gourmets, paseos en escenarios naturales privados, canchas de tenis, albercas termales, salones para escalar, saunas e incluso tratamientos personalizados y exclusivos de masaje, recuperación muscular y consultas con especialistas médicos. Entonces, literal es para la vida, para la élite de la élite, ¿no? Pues Fred, en este caso, como les comentaba, es un compositor y un conductor de orquesta que se encuentra ya completamente retirado. Es más, por un par de ocasiones hay emisarios de la reina Isabel II para invitarlo literal a dirigir sus obras más concurridas o más famosas en el cumpleaños del príncipe Felipe, y aún así, con la seriedad y un rotundo no, rechaza tal invitación. Y tenemos a Mick, que es su mejor amigo, que es también ya un veterano, es un director de cine, que se encuentra en pleno proceso creativo escribiendo la película que para él pretende ser como que su obra culminante de su carrera, ¿no? Y va de viaje a este recinto junto con su equipo de guionistas. ¿Qué sucede? que pues durante su estadía, los hijos de cada uno de ellos, o sea, el hijo de Mick y la hija de Fred, que son realmente una pareja de casados, atraviesan por problemas amorosos que esto hace que realmente pues sus viejos padres los miren pues tanto con curiosidad, con sensibilidad y tengan esta reflexión sobre la vida amorosa de ambos y también como que pues sentarse a planear sobre sus decisiones en el tema amoroso que tuvieron a lo largo de sus vidas. Estos chavos, bueno, desde muy chavos, esos dos señores son muy amigos, ¿no? Al mismo tiempo de esto transcurre otra, ¿cómo llamarle? Como otra catarsis dentro de la vida de ambos, puesto que pues no solamente se plantean cómo fue su vida amorosa, sino se plantean sobre su vida profesional. Vemos dos polos opuestos muy distintos, en el cual pues Mick, el cineasta, está junto con todo su crew de jóvenes escritores, como les platico, tratando de esbozar los últimos detalles del guión para la su mejor película de sus creaciones. Entonces está completamente vigente en su profesión. Y por el otro lado, pues este Fred ya un poco cansado, el Michael Caine lo vemos literal en una especie de retiro, no tanto emocional como profesional en este hotel. Y como les comento, incluso con dos emisarios de la reina que literal hacen y se desviven porque ellos no esperan una respuesta negativa y el señor Fred los manda a volar tal cual. El cast está complementado por, también está Paul Dano interpretando a un joven actor que se llama Jimmy Tree y él está preparándose y estudiando para un papel muy importante de su carrera y aparece por ahí también como medio estelar en la película la señorona también Jane Fonda interpretando a la actriz Brenda Morell que se supone que es una aclamada actriz de cine de Hollywood de esas añoranzas, ¿no? Y aparecen unos personajes curiosos dentro de la película, porque vemos interpretaciones incluso de un Diego Armando Maradona, de su esposa, vemos a la reina Isabel, al príncipe Felipe e incluso a una Miss Universo. Recordarles nada más que pues Just se estrenó en el Festival de Cine de Cannes del 2015, compitió pues por la Palma de Oro en aquel entonces, y recordar también que se estrena o que la trae Cinépolis en este caso como parte de sus cine de arte, porque realmente eso es una fotografía hermosísima, es una película que incluso la propia narrativa te la va contando con música, o sea, recordemos que el personaje principal pues es un compositor y no crean que no todo es música clásica y esas piezas ancestrales. No, incluso tienen mezclas de un rockecito, una onda bohemia, una onda hipster. Por ahí, por ejemplo, yo no los conocía, pero haciendo la investigación, hay dos canciones muy padres que encuentras en el soundtrack, que las canta un grupo que se llama The Rotrasets. Cantan una rola que se llama You Got the Love y una Reality. Y también vemos una canción muy bonita que se llama Sicilian Gazing, que la interpreta Marco Selleck y Jimmy Lavelle. Como les digo, todo el storytelling va de acuerdo a esta música. Es más, al final hay dos piezas muy importantes que están compuestas por David Lang. Nada más para recordar que ha hecho este señor, pues él también escribió la música para Requiem for a Dream y The Great Beauty y Amelia. Y trene una canción que se llama Just, entre paréntesis, After Song of Songs, y la obra culminante que se llama Simple Song número 3. Y esta canción es interpretada por la concertista de ópera surcoreana Sumi Jo, que también la hemos escuchado en algunas películas, como por ejemplo de Eat, Pray and Love y La Última Puerta, esta película con Johnny Depp, ¿no? Entonces, literal, una vocerrón de mujer. Entonces, si me trato, fíjense que suceden muchas catarsis en la película, ¿eh? Tanto empiezan a hablar, pues ya se imaginarán, esos señores ya que vivieron todo lo que tenían que vivir, empiezan a hablar y reflexionar de su vida amorosa, de su vida profesional, de su razón y su propósito ahora como viejos, de qué han perdido, qué han ganado, pero a final de cuentas te lleva a ti también a reflexionar ese mismo tipo de cosas, de decir, bueno, ¿y yo qué quiero llegar a tener? ¿O qué quiero llegar a ser? ¿Hasta qué destino me llevo, no? No me voy a meter en temas muy hipiosos, pero realmente la movie te lleva a ese lugar, ¿no? A ese lugar donde dices, ok, ¿y yo qué onda, no? pero en cuestiones técnicas, como les digo, fotografía bellísima, música hermosa, literal te vibra hasta la última célula del cuerpo, porque está planteada a mi gusto y armada y orquestada como casi, como si fuera casi casi una pintura que tú vas a ver a un museo. Entonces, literal, tristemente, estrenada en una época como también dice Trampsa, peleándose con blockbusters que no debería de haber sucedido. Sin embargo, si tienen oportunidad, si ya se chutaron los blockbusters de la semana y esos últimos estrenos, no pierdan esta movie, no dejen que se vaya de cartelera, porque es muy bella, la verdad. Así es, yo sí estoy de acuerdo que con Benignos es una de las películas que realmente tienen que aprovechar. Digo, nosotros platicamos de esta de Simple Song cuando estuvimos en la entrega de los Oscars y yo sí estaba entusiasmado con que esa canción estuviera nominada, incluso quería que ganara, pero vamos, ni siquiera la pusieron en el evento y dices tú, qué mal detalle, ¿no? Y la verdad es de que la película tiene muchos elementos que pues se notan del estilo de dirigir de Sorrentino, que yo sí estoy deseoso de verla, pero digo, se nos atraviesa esta película y pues sí es un poco complicado, ¿no? Pero gracias a la magia de Serbi Films tuvimos a Benigno en la función en la premiere, y pues ahora sí que padre que hayas tenido que aprovechar esta oportunidad de ver esta cinta. Así es, y introduce de manera brillante muchas metáforas visuales muy bonitas, de verdad. Veanla, o sea, literal, yo le dije a mis papás, le dije, voy a ver una película de viejitos, le dije, si me gusta les recomiendo a ustedes, pero no, o sea, no es una película, no es la típica de película de viejitos, la verdad. Así es. Bueno, es que hay que decirlo que desde hace años el cine de arte se ha convertido en algo muy distinto, ¿no? Por ejemplo, lamentablemente, más bien se ha convertido en el lado malo, por así decirlo. Digo, aunque yo soy hasta cierto punto fan de Lars von Trier, hay que aceptarlo. El tipo es un megalómano que nada más va a saltar con guante blanco en sus películas. Pero hay como estos trabajos, ¿no? Que es cine de arte en realidad muy bueno. Okay, sí está un poco mal que se pelee contra los blockbusters, pero yo creo que es la misma onda de que tenemos en los videojuegos con lo que viene siendo FIFA y los juegos más de culto, ¿no? Está bien que haya blockbusters porque esos son los que al final financian luego estas películas. E igual, la gente debería de verlas. La verdad, no he podido verla, pero en el caso aquí de lo que dijiste de la reseña, ya me la vendiste. Se oye muy buena, es una película que yo siento que me va a gustar porque me gustan este estilo de películas. Y pues al final, no ir a verla porque pues no nada más, es como los libros, no nada más de leer cúboles, la gente se va a educar, sí tienen que ver otras cosas. Sí, y fíjate que hasta los pósters tienen cierto simbolismo, ¿no? El hecho de ver, por ejemplo, cómo va caminando la Visa Universo hacia un lado y el director hacia el otro lado, sí. Darte cuenta de esa sensación como de sentir como la juventud se aleja, ¿no? Poco a poco de una persona y te vas resignando a esa idea, ¿no? Y fíjate que das en un clavo sin revelar absolutamente nada. Esa palabra y al final es la que trata de englobar y darte un resultado. O sea, lo que toda la película se trata de tratar de darte la respuesta de qué significa la juventud. Así como en La Grande Belleza buscaba el protagonista encontrar un significado al arte que se estaba generando en su país, ¿no? Que de hecho, sí, pues ponían alusiones al arte moderno, a esas expresiones de arte insignificantes de por tener a una niña lanzando botes de pintura a un lienzo y que lo venden por millones de euros y tú te quedas, ¿qué pex con eso? Y de pronto entrar a monumentos clásicos, a lugares históricos y realmente disfrutar de la belleza de esos lugares, ¿no? Entonces era algo que Sorrentino siempre le encanta andar analizando. Yo ya sí estoy a la espera de su siguiente producción, porque seguramente algo va a criticar y nos va a entretener haciéndolo, ¿no? Así es. Bueno, ¿no tengan ahí algún otro comentario? ¿No? Suena de a buen rato la película para como ahora sí, como de la temática no es tan fácil, está divertida y algo fresco que yo no había escuchado. Y sobre todo eso, ¿no? De que es una persona muy, muy, muy especial en la música. Y que haga eso con la reina. ¡Wow! No es. Es una falta de respeto, sí, en general. Sí. Entonces. Sí. Yo creo que desde ese punto de ver de vista, de ver una persona con esa idea de decirle a la reina, ¿sabes qué? Bye bye. Vale la pena escuchar su historia. Así es. Bueno, pues está bien, ¿no? Porque al final el arte puede ser tanto cultura como contracultura. Y yo creo que aquí este director pues lo presenta muy bien, ¿no? Agarrando al toro por los cuernos, como se le dice, y metiendo ya totalmente a enfrentarse, cosa que pues falta a mi gusto en el cine de arte, que es muy pues muy low profile. Le falta ser más contestatario actualmente, siendo que el cine de arte originalmente era totalmente contestatario y de contracultura. Órale. Bueno, pues ahora sí que pues bueno, vamos a dejar en paz el tema de Jout, y pues yo creo que así vamos a pasarnos a la reseña estelar. Ding ding ding ding. No, pues sí, o sea, es que oye, esta película, pues ahora sí que todo el mundo está, pues ha estado al pendiente de Capitán América Civil War desde que anunciaron de que pues la siguiente película del Capitán América iba a estar basada sobre esta pues serie de cómics que salió por allá de la década pasada, y que pues dejó siempre y que igual que la película dejó mucho de qué hablar, ¿no? Pero yo creo que antes de entrar de lleno al Civil War, vamos platicando un poco pues en qué nos quedamos, ¿no? Con el cómo terminó esta fase 2 del universo cinemático Marvel. Como ustedes saben, pues las películas de Marvel han tenido esa tendencia como a mantener una secuencia de manera de que no sientas como episodios separados de cada una de las películas, sino de que de alguna manera cada película, cada serie que se ha generado en este universo cinemático tiene una conexión, quizá en algunos momentos un tanto débil, pero se han logrado conectar, ¿no? Y tienes un Daredevil que te hace notar que a pesar de que pues es una historia completamente separada del universo cinemático, sí tiene esos detalles de que de pronto dicen, no, es que algunas partes de Nueva York se cayeron con el ataque de los Chitauri, ¿no? Y te hacen mención a los Chitauri de que hay reconstrucciones en algunos puntos de la ciudad y detalles así, ¿no? Ahora sí que de pronto, si ustedes quieren prepararse para ver Civil War y que no han visto ni una sola película de Marvel o han estado dentro de una cueva hasta el día de hoy que prendieron el podcast, sí se tienen que ver algunas películas, ¿no? Porque si hay cosas que, si ustedes entran a la primera, seguramente se van a quedar, a ver, espérate, ¿y cuándo ocurrió esto? ¿Y cuándo ocurrió esto? ¿No? Primero que nada, pues obviamente para entender bien al personaje del Capitán América de este universo, pues tienen que ver Capitán América de First Avenger, que pues es una película que cuenta los orígenes del Capitán América y sus aventuras en plena Segunda Guerra Mundial, que obviamente pues ustedes van a quedarse, ¿y por qué es de la Segunda Guerra Mundial? Ya lo verán, vean la película, pues básicamente nos cuenta los orígenes, es una, yo creo que de las películas de origen que tiene el universo cinemático Marvel es la segunda mejor, porque creo que la mejor es Iron Man, pero vaya competencia que se traen las dos películas, ¿eh? De ahí, pues sí tienen que ver Avengers, por supuesto, porque pues ahora sí que Capitán América de First Avenger te conecta luego con Avengers, que pues ya saben, esta película del 2012, que pues prácticamente esta fue la razón por la que existe el cine más, créanmelo. Y pues obviamente pues ver la primera aventura del Capitán América como pues ahora sí como parte de este grupo de superhéroes llamado los Avengers. Después tienen que ver Capitán América y El Soldado del Invierno, película que salió hace 2 años y que para muchos es la mejor película de ahora sí de todo el universo cinemático Marvel, al contarnos una historia que tiene intrigas políticas, que tiene infiltraciones, que tiene pues ahora sí que un duelo personal con un personaje del pasado que es El Soldado del Invierno, y claro, pues ahí de pronto ver una de las mejores batallas que se hayan visto entre naves de guerra, ¿no? Y ahora sí que Hail Hydra. Y con una escena que estuvo nominada al Oscar por mejores efectos visuales. Sí, la verdad es de que sí. Yo digo que esta es casi sin discusión la mejor película de todo el universo cinemático Marvel, ¿no? Obviamente, pues, si quieren seguir la trayectoria del Capitán América, tienen que ver Avengers la Era de Ultron, que pues no fue tan buena. De hecho, creo que de las que he mencionado es como la más malita. Pero no deja de mostrarnos a un Capitán América que ya se ve pues bastante fortificado con las dos con la película anterior y que realmente empieza a ganarle protagonismo incluso a Iron Man, ¿no? Por momentos. Aún así, pues esta película como que deja demasiados previos de lo que va a pasar en las siguientes películas. Eso es lo que lo hace que falle un poco Era de Ultron, pero pues no deja de darnos la base de entender por qué el Capitán América ya se está volviendo de entender un poco la personalidad del personaje, ¿no? Finalmente, y como una opción, vean Ant-Man, porque en cierto modo esta película es la que da el último conecte del universo cinemático Marvel con Capitán América Civil War. Tiene algunas escenas que tienen esa conexión y en cierto modo hasta van a encontrarle sentido a la presencia de Paul Rudd en la película de Civil War. Y esto, pues, no sé si me faltó agregar algo para decir que ya estén listos para Civil War. No, yo creo que con esas ya es más que suficiente entenderlas. Incluso, bueno, más adelante lo voy a decir, pero dicho Fultron tampoco es tan necesaria, pues en la película te explican lo único importante de esa cosa. De hecho, Ultron nada más es para identificar a ciertos personajes que van a aparecer ahí, nada más. Sí. Y Wakanda, si te das cuenta, pero y algo acerca de la visión de Thor, que es ya para posicionar para lo que se viene. Ah, pues sí, cierto. Sí, aunque ciertamente lo de Thor pues nos va a conectar a Thor Ragnarok. Ahí tenemos obviamente algunos guiños que pues seguramente van a, del hecho de decir, bueno, esta película de Era de Ultron nos hace entender algunas cosas que se iban manejando en las otras películas para poder aterrizar bien lo de las gemas infinitas, que pues para los que no han leído cómics, pues decían, ah, entonces por eso los Guardianes de la Galaxia andaban buscando tal piedra, ¿no? Y por eso Loki tenía tanto poder en su cetro y etcétera, etcétera, ¿no? No, y aún así van a ver que en Civil War van a encontrar tantas referencias al universo cinemático Marvel y a los cómics que de pronto si no están tan metidos en eso se van a confundir muchísimo, o una de dos, o van a huir de Civil War o van a empezar a buscar en internet de qué tantas cosas hablaron en la película, ¿no? En fin, ahora el punto, la segunda gran pregunta es, ¿ustedes leerían, tenemos que leer el cómic de Civil War? Y yo digo un rotundo y absoluto, no es necesario. O sea, si bien tienen los elementos la película de Civil War... Ahórrense el vilipendio que es leer Civil War. No lo leen, o sea, no necesitan leerlo porque la verdad es que la historia de Civil War es bastante complicada. O sea, obviamente no, sí les recomiendo... No, Traps, no es complicado, para poder... o sea... Es una película, es un cómic escrito por Mark Millar, en su mayoría, en la que critican el gobierno. Es sobre la época del 9-11, todos estamos deprimidos, hay que, los musulmanes son los culpables, ah, no, son los otros, ah, pero nosotros tenemos armas, hay que juntar todo. Vamos a hacer un cómic en el que critiquemos la situación política del mundo, bueno, de Estados Unidos. No está tan difícil, el problema es que la gente que no conozca bien lo que es Civil War, ¿qué va a tener que hacer? Leérselos, que son 6, 7 cómics de Manuel básicos, y aparte se va a topar con que, hay como 10 de Spider-Man, hay como 10 de Iron Man, hay como 10 del Capitán América, y aparte están los recopilatorios de lo que ocurrió en el episodio pasado, que es como un noticiero, y de esos son 3. Oye, estamos hablando de un cómic que son alrededor de 15 cómics aparte que se derivan de que Spider-Man se quitó la máscara. Sí. Literalmente bueno, es una saga que creó Marvel y que es muy tonto que la está busca. Mal. Y exacto. Está mal, hay que ser sinceros. ¿Podrían leer los básicos? Sí. Pero sí. No es necesario, como dice Trapsan, porque es una adaptación hasta cierto punto y es libre. Sí. Podemos decir que cine. Exacto. Podemos decir que es un, como dirían en inglés, un loosely based, o sea, basado así como de refilón, porque realmente si la fueran a adaptar tal y como salió en el cómic, pues tendrían que decirle a Fox, oye, devuélveme los derechos de los Cuatro Fantásticos, de los X-Men, y de pronto pues reunía un montón de personajes que la verdad hubieran hecho mucho más complicada la producción de esta película y a lo mejor hubieran tenido que mejor cambiarle el nombre al título, a la película para que fuera acorde al cómic y decir, no, ¿sabes qué? Mejor vamos a hacer una historia que se llame Civil War. Y tal como pasó con Era de Ultron, tomar el título, tomar algunos elementos, pero no tomar la historia, ¿no? Porque, digo, Era de Ultron, si nos vamos hacia el cómic, pues Era de Ultron es una historia muy distinta a lo que pasó en la película, ¿no? Una historia donde Ultron toma control del mundo, acaba con los Avengers y algunos sobrevivientes tienen que buscar la manera de vencerlo, ¿no? Y acá en Era de qué Ultron... qué bueno que también está levemente inspirada, porque Age of Ultron también es otra cosa horrible. Es lo mismo que hablábamos de la temática de Batman al principio. Es que no, el tema real de Age of Ultron no se puede hacer en cine porque también es muy sádico y muy enfermo. Sí, no, y deja eso. Pues, oye, ¿cómo vas a brincarte de una guerra con los, de una batalla con extraterrestres en la primera película, que de pronto ya Ultron venga, venza a los Avengers, tome control del mundo y los pocos que quedan traten de vencerlo? Pues dices, oye, eso es imposible, ni siquiera sabemos quién es Ultron y ya ganó, pues no. O sea, no, para empezar, porque tendrías que presentar a 20 personajes principales que nunca han aparecido. Bueno, lo voy a decir en otro ejemplo que la gente que conoce cómics. Es como lo que pasó en Secret Wars. Uh-huh. O sea, fue totalmente un desastre enorme, pero enorme, que ni siquiera nadie sabía quién confiar. Eran nadie tan secretos que nadie supo qué pasó. Literal. De hecho. Bueno, el punto es de que no tienen que leer el cómic de Civil War. A pesar de todo, la línea básica está pues yo creo que lo suficientemente buena para que le den una leída, se diviertan ahí viendo lo que pasa con un Spider-Man muy distinto a lo que pasa con el Spider-Man de la película, de ver que hay cuatro fantásticos y que los cuatro fantásticos tienen mucha influencia en la trama, de ver ese impacto que tienen en sus vidas, de pronto ver cómo se meten villanos que a lo mejor nunca van a ver en las peli del universo cinemático de Marvel a los trancazos. Pero pues, y un final que yo creo que pues ahora sí que todo el mundo se quedó así con la boca abierta, de ver que Marvel sea capaz de acabar con una leyenda, nomás con el fin de darle un cierre bastante inesperado a esa historia, ¿no? Cosa que en la película no va a pasar, ¿por qué? Porque no, porque si de pronto dejas el final. Porque faltan final, otras dos grandotas. Sí. Y no pueden matar a nadie. Exacto. Bueno, el punto es de que pues. Y creo que por ahí hay un arco argumental pendiente que tiene que ver con Red Skull, pero para más adelante, que todavía ni se ha comentado si va a ser un proyecto. Pero eso ahorita, más adelante lo veremos. Lo bueno es de que pues dicen, obviamente imagínate, gracias a Dios no están los Fantastic Four y gracias a Dios no están los que se hicieron el año pasado, que la verdad los hubieran incluido en la película, se cae como avión, chipas, ¿no? Pues no, pues, yo creo que hubieran puesto a Tony a contar chistes de negros en caso de que estuvieran los Fantastic Four del año pasado. Yo creo que de todas maneras sí se hubiera caído la película, pero bueno. Ah, claro, sí, pero hubiera estado divertida. Así es. Bueno, pero ya entrando en materia, pues ahora sí que esta película, ahora sí voy a empezar primero a platicar un poquito de lo que, de mi opinión al respecto. Bueno, esta película, pues tal y como ocurrió con Capitán América y El Soldado del Invierno, es dirigida por los hermanos Joe y Anthony Russo, quienes además pues van a ser los directores de las películas de Avengers Infinity War para el 2018 y 2019. Y reúnen un elenco multiestelar que, bueno, pues ahí tienes a Chris Evans, a Robert Downey Jr., a Sebastian Stan, Scarlett Johansson, Emily Van Camp, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Don Cheadle, Paul Rudd, Chadwick Boseman, Marisa Tomei, Tom Holland, y ya, y párale de contar que tenemos una lista larguísima, ¿no? Ahí se me faltó mencionar, pues creo que es Tim Roth, ¿cómo se llama el actor que interpreta? Digo, hasta se me olvidan los nombres, pero bueno, ahí tenemos una gran cantidad de personajes que yo creo que ni si... Ahí está Daniel Brühl interpretando al Barón Zemo, bueno, en este caso... Si tenemos hasta a Martin Freeman. Martin Freeman, o sea, el Hobbit, y pues podemos decirle mejor en este caso Watson, porque parece más Watson que el Hobbit. Sí. Y el regreso de Thunderbolt Ross, imagínate, Thunderbolt, no lo habíamos visto desde la película del Hombre Increíble, y eso de que pues ya dijimos que el Hombre Increíble es una de las cosas más olvidables del universo cinemático Marvel, ¿no? No, yo en creo fin, que hasta el actor se le quiere olvidar que estuvo ahí. Y ya ves que ahora ya quiere ser Cable, ¿no? En el universo de los mutantes, porque pues tiene el cuerpo para ser Cable y la forma, aunque pues ya está un poquito viejito el señor, pero bueno, qué importa, ¿no? No dudo que después Marvel va a decir, ¿por qué no eres Red Hulk? Bueno, pues... No des ideas. No. Bueno, tras los eventos de esta de Era de Ultron y pues de muchos eventos que los Avengers han participado en batallas explosivas, destructivas y bueno, y tras una operación de los nuevos Avengers que vimos al final de Era de Ultron y que no termina también en Nigeria, los gobiernos del mundo han optado por buscar controlar a los Avengers de alguna manera con los acuerdos de Sokovia, documentos que llegan a dividir a los propios superhéroes. Cuando un evento trágico envuelve a Bucky Barnes, el Soldado del Invierno, el Capitán América está dispuesto a protegerlo, pero Iron Man, quien apoya los acuerdos, buscará una manera de evitar que el Capitán se salga con la suya. Es básicamente la trama que vamos a decir, no nos vamos a alargar más con los detalles para que no se nos vaya a ir algún spoiler. Y podemos decir que esta película la podemos dividir en cuatro segmentos, ¿no? Obviamente vemos que los hermanos Russo tienen un reto de adaptar algo que pues parecía inadaptable, pero pues bueno, toman la historia, se puede decir, a la ligera, deciden evitar borrar elementos que no se van a necesitar y hacen una historia pues que tiene muchos guiños al cómic, pero obviamente no es lo que vimos en el cómic, por supuesto. Así que los que son fans de Hueso Colorado de los cómics, pues sí, van a salir decepcionados, pero es natural, es imposible hacer una adaptación así. Bueno, pero obviamente, pues, al no estar personajes como Wolverine, como los Cuatro Fantásticos, un Spider-Man completamente distinto al del cómic, pues sí se tienen que tomar esas libertades, hacer una historia que sea masticable y entretenida para el público. Y eso es lo que logran, hacer una historia simple, que no sea tan complicado explicarla por momentos, aunque sí es en momentos difícil de entenderla, el por qué se toma la cierta posición sobre los acuerdos de Sokovia, por qué de pronto el Capitán América se opone a ellos, y Iron Man, que de pronto siempre había sido el hombre que, sí, yo me rebelo al gobierno, yo hago las armas cuando se me antoja, enoja, de pronto dice que, ¿sabes qué? Pues yo sí tomo posición a favor de los acuerdos de Sokovia y tú te quedas, ¿what? Pero bueno, ciertamente esta película, si bien se toma algunos guiños del cómic, por ejemplo, no hay un camión escolar explotando y una víctima por la cual llega una mujer y le... Pero si hay una víctima por la cual llega una mujer y le reclama a Iron Man en la cara los daños colaterales que los héroes han causado, y que curiosamente es en cierto modo un poco de la subtrama que motiva la aparición de cierto personaje que veremos después. Deja algunas referencias del cómic, muy así que si te clavas mucho con el cómic dices, creo que esto lo vi en algún momento del cómic, pero obviamente los acuerdos de Sokovia y los acuerdos de registro de superhéroes que ocurren en el cómic son completamente diferentes, ¿no? Acá, en el de registro de superhéroes, es decir, ¿sabes qué? Quien quiera ser superhéroe tiene que registrarse ante el gobierno, dar su nombre real, en dónde vive, con quién vive y qué poderes tiene, ¿no? Y acá no es de que andes diciéndole al gobierno, total, todo el mundo sabe quién es Tony Stark, todo el mundo sabe quién es Steve Rogers. Acá es de que decir, ¿sabes qué? Yo te voy a decir a qué horas vas a pelear y con quién, ¿no? Entonces dices, oye, no manches, ¿y qué tal si se están ahogando ahorita, si hay una inundación? No, pues tú no vas, esos déjaselos a los soldados, a los verdaderos héroes, como diría J. Jonah Jameson, ¿no? Entonces, sí es un despapalle que se arma ahí, que a veces sí es un tanto complicado entender por qué los personajes toman diversas motivaciones, ¿no? Lo cierto es que, bueno, el primer acto funciona bien como introducción. Incluso vemos una escena que nos hace recordar al Robert Downey Jr. que salía en películas como la de Only You o la de Chaplin o en otras películas cuando era un jovencito antes de que empezara a meterse drogas y todo eso. Que de pronto dices, órale, ¿de dónde sacaron esas tomas, no? Sí, la verdad, esa escena que tú mencionas en la que sale este Downey Jr. joven, wow, es impresionante. Yo creo que se asemeja mucho a lo que vimos cuando... literal, adelgazaron y quisieron más chiquito al Capitán América en la primera película. Sí. Es algo muy impresionante, pero fíjate ahí, tú lo que decías sobre que no llegas a entender por qué Stark ahora está del lado del gobierno, es algo que mucha gente yo veo que se queja, pero de hecho sí es entendible. Estamos hablando de un Tony Stark que tiene estrés postraumático. Uh-huh. Que tiene estrés postraumático, ¿por qué? Porque, ok, en la primera Iron Man, no, yo soy Iron Man, jodas el gobierno y todo lo demás. Pero en Avengers, ¿qué ocurre? Se lo casi se muere. Un agujero negro, casi muere. Vemos cómo empieza a tener estas recaídas en Iron Man 3. O sea, y es algo que me gustó de los rusos y sus guionistas. Hicieron que Iron Man 3, que es una película horrible, tuviera sentido. Es, ¿sí? Al fin dices, ah, ok, sí, Tony Stark está de este lado, ¿por qué? Porque él sabe... que tampoco se puede detener, sabe en qué problemas está, sabe que lo dejó su novia por lo mismo, o sea, tiene ahorita un buen de problemas, pues claro que se va a ir del lado del orden, ¿por qué? Porque es un soldado retirado básicamente y está teniendo esos problemas. Uh-huh. Sí, un estrés postraumático que sí tratan de explicar los rusos de alguna manera, ¿no? Y obviamente llegamos a un segundo acto que yo siento que en momentos es bastante lento, o sea, para los que de pronto quieren ver más golpes, sí ocurren algunos por momentos, ahí vemos por fin la aparición del personaje de Chadwick Boseman, que es T'Challa, que es el príncipe de Wakanda, que pues conoceremos en los cómics como Pantera Negra, que la verdad es una presentación impresionante del personaje, tanto en el contexto dramático como en el contexto de la acción. Vemos a un personaje que por fin realmente ahora sí que nos divierte verlo pelear, divertirse, que de pronto muchos dicen el Batman africano, que deja de Batman africano, es un personaje que yo creo que sí le pondría la mandarina, sí le partiría su mandarina en gajos al Batman de Affleck. Claro. Pero, sí. Lo vas a poner más triste. Sí, pero es un personaje que realmente disfrutas ver sus motivaciones y el deseo y la convicción de tratar de acabar con lo que provocó que así se pusiera el manto de Pantera Negra y se saliera a pelear, ¿no? Y sobre todo la presentación, ¿no? De que la hace de una manera tan casual, sutil y de repente ¡pum! Resulta que es un mega personaje y tú así de ¡ah, canijo! Sí. No, y es un personaje que realmente te entretiene ver y es una de las presentaciones que de pronto tú dices, wow, yo creo que hasta el momento si no fuera porque aparece otro personaje aún más popular, dices tú, yo creo que es uno de los mejores personajes de la película y creo que es el mejor personaje en muchos momentos de la historia, ¿no? Aunque podemos decir que en ese segundo acto también tienes que tener mucha atención de lo que está ocurriendo alrededor porque... Si te empiezas a aburrir, diálogos aburrido, se te van algunos detalles de la historia que después tienes que empezar a manejar y entonces dices, aguas, ¿no? obviamente ya llegamos ahí al tercer acto, que es como Spider-Man en esta cinta, sorprendente, ¿no? La verdad es de que desde el momento en que aparece Tom Holland en pantalla, pues ahí empezamos a darnos cuenta de que ahí vemos un Spider-Man completamente distinto a lo que vimos en las propuestas anteriores. No es el Peter Parker de Tobey Maguire, que ya se ve, que ya para la tercera cinta se veía avejentado, que ya era todo menos un muchachito. no es el Peter Parker emo de Andrew Garfield, el sentimental, el que de pronto ya se andaba retirando nomás por un evento sentimental y te quedas su No es un joven de 20 y tantos años de edad intentando ser un adolescente, es un chavo que realmente parece un adolescente, que es un chavo que se ve jovial. Literal es un adolescente. Es un morrito, pues sí, tiene, bueno, el actor Tom Holland tiene 19 años, pero es un adolescente y realmente le luce como un adolescente, ¿no? Un chavo pues que sí se ve pues, chiquito, ¿no? Literal, en comparación a los otros pues sí se ve chaparrito y no, todo, pues, ¿no? En la simple escena en la que se presentan Tony y Peter, uh-huh, ¿Tú te das cuenta de que aún Robert Downey Jr. sea una persona no muy alta, uh-huh, es más alto que él, porque al final, sí, pues fácil le dobla la edad. Uh-huh. Definitivamente, ¿no? Y es una presentación de un personaje que de pronto te hace notar que parece ser un adolescente bastante ñoño, bastante simple, pero tiene un secreto que de pronto cuando lo escuchas dices, wow, ¿no? Pero... Y luego después también ahí vemos la presentación de la tía May, que yo sí me quedo con la duda, ¿tenía que ser tan atractiva? O sea, la vez que Marisa Tomei, de pronto dices, bueno, ¿qué se comió? ¿A quién le absorbió su belleza? Porque se ve mucho mejor que en The Fighter, ¿no? Y estamos hablando de que The Fighter salió hace como 5 años, ¿no? Más o menos. Y la ves mucho más joven que en The Fighter y mucho más guapa, dices tú, híjoles, hasta podrías decir, oye, que ya de una vez que haga Only You 2 con Robert Downey Jr. y y pongan que Peter Parker se enoje y provocan Guerra Civil 2, ¿no? Porque la verdad es que qué guapa está la actriz Marisa Tomei, ¿eh? Pero de todas maneras yo digo, demasiado guapa para ser la tía May, ¿no? Porque siempre que ves a la tía May te imaginas una figura materna, ¿no? Alguien que pues sí, tiene una edad madura, pero en cierto modo da el soporte materno a Peter Parker, pero no sé, como que Marisa Tomei yo creo que no luce tan materna para Peter Parker, ¿no? Para este Peter Parker, no sé qué opinan ahí los demás. Híjole, fíjate que sí, para empezar Marisa Tomei, wow, o sea, la mujer tiene que 51 años. A ver si Scarlett Johansson y todas las demás que salen en esta película a los 51 se ven así, porque sí, sí es de wow. Incluso personaje de Stark, que yo siento que eso lo metió más Downey Jr. que nadie, hace burla, hace carrilla de eso, diciéndole, ¿por qué tienes una tía tan visualmente extraña con la que tú eres, ¿no? Y cosas así. Y eso es bueno, ¿no? Porque también mantiene ese estilo de Tony Stark. En caso de Marisa Tomei, pues no vimos a alguien más allá de pues una persona que salió 5 minutos en pantalla. Tampoco es como para que digamos, uy, sí, podemos saberlo. No, yo creo que eso será más adelante. En cuanto a físico y edad, pues está bien, ¿no? Porque este Spider-Man, pues es un teenager, entonces... al final siempre se ha dicho que es la tía May, más nunca se ha dicho si es la hermana mayor o la hermana menor de los padres de del los papá de Peter. La tía MILF. Sí, tiene como que sí entra ahí ese sentido. Sí. Casi se pondrían todos los de American Pie, la tía MILF, MILF, MILF, MILF. De hecho, de ese tema de salió un meme de burla donde sí, al principio del Spider-Man era muy grande. Y la tía Mel era muy grande y que los va rejuveneciendo poco a poco en cada película. Hasta el grado de que la tía May es un adolescente y Spider-Man un niño de 6 años, ¿no? Y dices, wow. Bueno. Después de Spider-Gwen todo puede pasar. Sí. Bueno, y de hecho, en el diálogo en inglés, ya ves que en el tráiler Tony Stark le grita una palabra que dice, ¡On the Roost! Y esa palabra de pronto todo el mundo no entiende, pues porque cuando la traducen dicen calzoncillos, ¿no? Y es que resulta que de hecho sí hacen una referencia en una página web que Underoos era la marca de un producto de ropa interior para niños que tenían colores de superhéroes, ¿no? Entonces, pues cuando dice Underoos, pues sí le hace referencia a lo chamaco que está Peter Parker, ¿no? Y haciendo referencia a lo que son la camiseta y trusa. Del Hombre Araña. Porque sí había camiseta y trusa del Hombre Araña y de Superman y de Batman, bueno. De la misma marca, de hecho. Sí, De hecho, pues volviendo a esto de, volviendo con Onderus, perdón, con el Hombre Araña, pues, ¿cómo lo vieron? Yo la verdad, yo siento que este personaje a mí me divirtió bastante, verlo en batalla, ver que realmente es un Hombre Araña como el que vimos, por ejemplo, en los cómics de Ultimate Spider-Man, los que hizo Brian Bendis, ¿no? Obviamente antes de que pusieran a Miles Morales. Y con guiños a la caricatura de Sony, ¿no? La de Spectacular Spider-Man, ¿no? Incluso hasta se puede decir con algún... Obviamente, pues, quise... uno si menciona Ultimate Spider-Man de Disney, pues vas a decir, oye, no manches, entonces no está tan bueno, ¿no? No, más bien el de Spectacular Spider-Man, que si era un adolescente, que realmente te divertía verlo. Y, pues, la verdad es de que yo siento que ese es el Spider-Man que queríamos ver, ¿no? Ojalá que es en que... Hong Kong le den seguimiento. Es que Spider-Man en Civil War es... hay candy de donde le veas. O sea, está ahí para que todos... porque Spider-Man, a diferencia de Batman, todos tenemos un Spider-Man muy identificado. Sabemos que es el Spider-Man al que le matan al tío Ben, que está en lucha, que es un ñoño, que incluso lo dice ahí, ¿no? Cuando se presenta con Tony. Antes no podía jugar fútbol, ahora lo puedo, pero no lo hago porque soy demasiado bueno. Y es lo que me gusta. En esos 5 minutitos en los que se presenta Peter a Tony, en sus versiones normales o de personas, por así decirle, te das cuenta de que te explicaron todo. Que al tío Ben sí lo mataron, que tiene un gran poder y una gran responsabilidad, que al final es un nerdo en el momento en el que le dice, pues mi día iba bien, encontré en la basura este teclado que funciona. O sea, sí. Te dice, ok, ese es Spider-Man, no me necesitaste contar, a diferencia de Batman v Superman, cómo mataban al tío Ben otra vez, ya todos lo sabemos, y eso, eso me gusta aquí. No, pues básicamente como le hicieron en Ultimate Spider-Man, ¿no? Prácticamente no se meten tanto con la historia del tío Ben, pero ¿por qué? Porque la caricatura siendo orientada para niños, pues tratan de mostrar a un Peter Parker que se aloca y te rompe el cuarto muro, se pone medio Deadpool a veces y empieza a platicar con la gente del por qué hace esto y por qué hace esto otro, pero no se mete con tanta profundidad con el tema del tío Ben. ¿Por qué? Porque es una historia que busca divertir, no poner a llorar a la gente, ¿no? Exacto, y al final Spider-Man es eso. Ok, Deadpool incluso copia mucho de Spider-Man en esos sentidos, ¿no? Ahora, sobre lo que tú mencionas, de que es un Ultimate, sí, es el Ultimate Spider-Man, estoy totalmente de acuerdo. Esperemos que al rato no se les ocurra matarlo y meter a Miles Morales, perdón, pero ay, no, ese personaje no lo aguanto. No, digo, ahorita no, ya tendrá mejores historias, pero nada más, su origen es la cosa más. Ahí tenemos que meter un negro. No, por favor, Bendis, don't fuck it. Y digo, es un personaje muy bueno, y es algo que hay que mencionarlo. A diferencia de otras películas como Age of Ultron, aquí los rusos entienden muy bien cuando los personajes pueden bromear. Y eso es cuando un personaje serio está con uno no tan serio o un comic relief. Y eso pasa cuando Tony habla con Spider-Man, porque es totalmente una plática distinta e incluso físicamente cómo se mueven a la plática que tiene Tony ya en su traje de Iron Man con el Cap o con la misma Black Widow. Y lo mismo ocurre más adelante con Ant-Man. Estos personajes se dejan ser chistosos, se dejan ser comic relief, dejan ser eye candies. ¿Y qué ocurre? Los personajes a su alrededor también lo pueden explotar, pero a la vez pueden ser serios cuando tienen que. Por eso la película en los que vamos contando no se vuelve ni monótona ni aburrida. Dura casi lo mismo que Batman v Superman, pero aquí no es un vilipendio que dices ya que se acabe, ya que se acabe, ya que se acabe. Su mamá se llama Marta, ay, qué chido, ya que se acabe. Oye, pero aquí no es que eso. Yo nomás quiero aclarar algo que comentó Crush Dan, es de que digo que chafearía a Spider-Man si lo comparaba con el Ultimate Spider-Man de Disney. No es que sea mala la caricatura, el simple, pero obviamente hay cosas del Ultimate Spider-Man de Disney que no vas a incluir en la película, de que de pronto Spider-Man se asoma a la cámara y explique algo. No, eso no lo va a hacer. Por eso te digo que es más comparable con el Spectacular Spider-Man, ¿no? Que es una historia que pues se puede decir, es... se me hizo mejor en ese aspecto de que mantiene el contexto y no se mete tanto y no hace tanto eso de voltear a la cámara y cosas por el estilo, ¿no? De hecho, muchos decían, ¿por qué quitaron Espectacular de Spider-Man? Que a mí se me había hecho una de las mejores series de Spider-Man que hubo, ¿no? Ah, claro, la de los 90s incluso tiene guiños esta cosa. Y es algo que te digo, Spider-Man, yo la verdad cuando lo vi, sí estoy de acuerdo. A Tom Holland, a mi gusto, le falta un poquito más de actuación en su Peter Parker. Es creíble, pero le falta un poco más. Pero como Spider-Man... fuera del feo CGI, perdón, pero está horrible ese CGI. Se nota que tenían dos guiones y era como de, en caso de que Sony nos preste el personaje, en caso de que no. El problema es que Sony se tardó mucho y los pusieron a trabajar, pero 24/7 yo creo que a sus animadores y a sus renders. Pero el Spider-Man en realidad es muy entretenido. Cuando está peleando con el Cap, cuando está peleando contra lo que viene siendo Falcon. O sea, el hecho de que el personaje se ponga a hablar de más al nivel que diga ya cállate y ponte a pelear. Ese es Spider-Man. Y literal es sí. Un chavito y tiene sentido. Te dice que tiene 6 meses siendo superhéroe. Pues claro que no iba a saber qué hacer ahí. Y lo vemos muy obvio en cuando le agarra el brazo a Bucky, al Winter Soldier. Le dice, oh, un brazo de metal, qué cool. Pues claro, ese es Spider-Man y eso es lo mejor de ese personaje. Yo creo que es lo mejor de la película. Y podemos decir que ese tercer acto donde ya aparece Spider-Man y vemos de pronto por fin la confrontación entre los superhéroes, yo creo que es una de las mejores batallas que ya he visto en el universo cinemático Marvel. O sea, es formidable ver esa pelea, ver esos momentos de tonos cómicos, ver de pronto por los trancazos, ver cómo cada uno de los personajes tiene sus habilidades y las muestra en pantalla sin temor a que de pronto digas, oye, qué exagerado. No, pues cada uno tiene sus detalles, ¿no? Ver que cómo luce Ant-Man en algún momento, Spider-Man en algún momento, el Capitán América en otros momentos, Ojo de Halcón incluso, pues podemos decir que hasta Ojo de Halcón y Viuda Negra tienen su momento, o sea, a pesar de que son los más débiles de todo ese grupo de superhéroes, y lo disfrutas, ¿no? Hasta de pronto ver a Vision casi marcando la diferencia en momentos, dices, qué pelea tan buena, ¿no? O sea, casi dices, este es el momento por el que hasta dices, oye, valió la pena ir al cine a ver esta película, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y de ahí pues pasamos a un cuarto acto que de pronto sí se torna bastante predecible y que nos muestra el gran defecto que tiene el universo cinemático Marvel. No saben hacer villanos, o sea, cierto que las motivaciones del personaje de Simo está bien elaborado en momentos, pero sientes que no tiene la suficiente fuerza como para recordarlo, ¿no? El único supervillano que realmente vamos a recordar de todo este universo cinemático Marvel por ahora es Loki, ¿no? Pero si tú me dices, pero dame un año, dame dos, y pregúntame quién fue el verdadero villano de Civil War, y vas a decir que es Iron Man, ¿no? No, nos damos cuenta que si hay un personaje que realmente sabe muy bien tejer las cosas tras bambalinas, funciona, pero lo vamos a olvidar, ¿no? Lamentablemente, es un personaje que yo siento que pudo haber desarrollado un final mucho mejor, y pues lo único que hace pues es generar un movimiento que pues sí nos deja una pelea bastante buena, bastante fregona y con muchos guiños a lo que se dibujó en Civil War. Por ejemplo, pues algunas tomas que se ven en el tráiler, por ejemplo de Iron Man pues disparándole con todo al escudo del Capitán y viendo cómo los rayos se van por todos lados. O sea, esa toma que le hace guiño al diseño del último número del cómic me encantó, ¿no? Pero pues de pronto dices tú, ay, los villanos son lo que le está fallando mucho al universo cinemático Marvel, ¿no? Es que a Marvel le da, y ahí es un miedo que tiene Marvel, que tiene Disney desde hace yo creo que desde Iron Man 2, y es, tus villanos no pueden ser más allá de villano corporativo 1-2 o villano político 1-2, no salen de esos estándares. Loki sí, porque, pues, quién sabe, pero tampoco así a mi gusto. Loki es un personaje que se cae muy rápido, pero si lo comparas contra Bodhi Stein, contra Whiplash, contra Yellow Jacket, ya como que sí tiene lo suyo, pero eso es un poquito más ayuda del actor. Sí. De Paul Rudd. Pero no deja de ser Bodhi Stein con un traje que sea claro, chiquito. Claro, eso Bodhi Stein. En miniatura, porque el otro era al revés. El mandarín, todos ellos son personajes hiper olvidables. Y aquí, sí. Barón Simo, como tú dices, pudo tener mejores cosas. Porque sí, sí tiene un modus, sí tiene un porqué, sí lo tiene. Lamentablemente, Marvel está en la onda de, ay, no, es que no pueden ser tan malos, tampoco podemos ser tan densos. Pues oye, me estás poniendo ya una película que en teoría es para la generación B15, que son 15 años, pues ya empieza a soltarles cosas más fuertes, ya son adolescentes, porque obvio, esta película, y eso lo vi desde el principio, ya se seccionó totalmente. A los chavorrucos que leemos cómics, ay, nos va a encantar, pero porque nos estamos acordando. Sí. Pero a los chavitos de menos de 10 años ya no va a jalar. Estas películas de aquí en adelante van a ser para los que iniciaron viendo Marvel con el universo cinemático. Los chavitos que ahorita tienen 16, 17 años, todos ellos. Y es, está bien hasta cierto punto. Lamentablemente Marvel ya tiene que quitarse su tontería de somos para niños. No, tu público ya tiene 15 años, ya son adolescentes o prepubertos. Ya entrégales otras cosas. Porque también lo van a ver. Igual, esta cosa de, ay, no, Simo es un personaje muy bueno en los cómics, pero aquí, ay, sí, o sea, es el villano chafa de James Bond. Le tiene que salir un chorro de cosas extremadamente complicadas bien para al final que le salga todo su estilo. Así me lo hubieran puesto como fue en Spectre, de estas por las sombras, al final apareces, sueltas la bomba y te vas. Así hubiera sido mucho mejor. Pero ¿por qué a Simo no los manejan desde el principio con las cosas que hace Bucky y con tumbar ciertas cosas y hay muchas tonterías? Porque no quieren poner a Robert Downey Jr. como el malo. Downey Jr. es antagonista, más no es el villano de la película. En unos años, y como tú dices, Traps, en unos años sí va a ser el villano, pero porque la gente lo va a recordar así. Pero Downey Jr. no es ni de cerca el Iron Man al que le quieres romper la cara en Civil War. No, por el contrario. Llegas a decir, es que sí tiene razón en lo que él opina. Sí, no, casi dices, ¿sabes qué? En ese momento, de pronto ese momento el martazo que da esta película, de pronto dices, oye, pues sí, mejor que le parta la cara al Capitán América, ¿no? Se lo merece y hasta doble, ¿no? Pero dices, no manches, ¿por qué hacen eso, no? La verdad es de que yo creo que la cuarta parte es lo único que realmente no me gustó tanto de la película, ¿cierto? Genera una de las mejores peleas de uno de los mejores momentos de la película en cuanto a trancazos, pero en cuanto a trama se cae. Pero podemos decir que ya si ponemos todo en conjunto, la película es bastante entretenida, o sea, no lo podemos negar, o sea, para el público en general, o sea, que no se quiere meter tanto con la trama, que quiere ver una buena película de acción, con los personajes de superhéroes y todo esto, la película sí cumple con el objetivo, te entretienes, te diviertes, aunque yo siento que pudo haber sido mucho mejor. Claro, pero pues yo creo que sí, para lo que nos ha ofrecido Marvel, porque hay que ser sinceros, Marvel tiene, ¿qué? 4 películas buenas. Las demás son salvables, cumplidoras, y luego tenemos Thor 2 y Iron Man 3, pero eso ya, pongámoslos abajo, no queremos mencionarlas. Pero esta sí es una de las mejores, y no, esa ni siquiera ya. Sí. Híjole, no, esa yo creo que está junto con Green Lantern en ese limbo de películas que algún momento nos mencionaron, pero nunca vimos. Sí. Ay, sí, no, esas dos sí están malitas con ganas. No, pero volviendo a Civil War, digo, yo siento que está muy bien construida, tiene errores más que nada de guionistas, porque los rusos, híjole, ya nos demostraron que son muy buenos directores, tienen tomas en fotografía muy buenos, planos bien padres, la forma en la que manejan a los personajes es igual muy bueno. Sus problemas son, como siempre, como ya lo mencionaste de Marvel, los enemigos, que Marvel pues no quiere poner a sus personajes principales como malos, que, bueno, Marvel en cuanto a cine, y sobre todo, como decíamos hace rato en burla, falta una muerte. Así, nada más hubiera muerto uno. No sé, el más simplón de todos. War Machine o un... Oye, en los trailers veías a War Machine en el piso. ¿Por qué no lo mataron? ¿Por qué no lo matas? Pero tú, yo cuando acabó, yo dije, ay, ¿por qué no lo mataron? Luego me acordé y te lo respondí hace rato. Es que faltan 2 películas. Falta Infinity War 1 y 2. ¿Por qué no matan a nadie? Ah, porque esas muertes vienen hasta dentro de un año. Y eso es el problema de Civil War al final. Civil War es lo que ocurrió con Capitán América Winter Soldier. Que son buenas, sí, son cumplidoras sobre todo y son muy buenas, son divertidas. Son películas de espías como es el Capitán América. Lamentablemente son películas de transición. Se quedan en cliffhanger las dos. Pues claro, no te pueden hacer nada más. ¿Por qué? Porque venía en ese momento Avengers 2 y aquí viene Infinity War. Sí, hay como que de pronto ese temor a no cortarle las alas a alguien que pueda de pronto destacar en la siguiente película, a sabiendas que Thanos tiene la gema tiene una gema que le permite resucitar a quien se le antoja, ¿no? Y dices tú, caramba, pues digo, Thanos va a resucitar a Red Skull en Infinity War. ¿Por qué? Porque necesitan personajes. Y va a resucitar, si quieres, a Obadiah Stane. Y va a resucitar a todos los que sean necesarios. ¿Por qué no matar a War Machine y de pronto de alguna manera lo resucitas en Infinity War? Van a resucitar a Quicksilver y vas a ver. ¿Qué? Fíjate, otra vez Escudo. Lo va a revivir nada más para cuando Vision le aviente su rayito. Lo va a revivir. Y ya. Esa fue la gran participación del horrible Quicksilver de Age of Ultron. No, pero mira, yo siento que Marvel en cine no quiere hacer eso. No quiere acostumbrar a la gente de, ah, se murió, no te preocupes, al rato vuelve. Yo creo que no quieren acostumbrar a la gente a eso. Porque Marvel ha sido durante años. Porque, ok, DC, las dos hacen eso. Pero seamos sinceros. Spider-Man y el Capitán América son conocidísimos en cuanto a burlas. Fuera de la ñoñosfera de, ah, esos cuates a cada rato los matan y al rato reviven. Todos saben que el Capitán murió en el aftermath de Civil War. Hay que dejarlo en claro, no fue en Civil War. Pero después resultó que estaba viajando en el tiempo, quién sabe cómo. Spider-Man, el Batmanazo, ¿no? Diga. Sí, no, y después de lo de Spider-Man, de, ay, necesito hablarle a Mephisto para que todos se olviden que yo soy Peter Parker. Sí, pues ahí. Entonces, no, yo siento que ahí Marvel sí está siendo muy cuidadoso, también por eso no fue como de, ah, pero tenemos una gema que revive gente. No. Uh-huh. Y que hablando de las gemas, no sé ahí, Trapsan, tú lo que opinas, pero me gustó la forma en la que presentan a Vision, poniéndolo más humano y todas estas tonterías, que es una tontería, obviamente. Pero lo hacen así, ¿por qué? Porque te andan avisando, a este tipo sí lo vamos a matar. Sí. Porque acuérdate, ay, que es un gema. Sí, es un personaje que se va a volver, se puede decir, desechable para la siguiente película, para Infinity War, porque tiene una gema, como tú dices, ¿no? Pero el punto es, ¿cómo se llama? Observar que Vision pues también está generando sentimientos por otro personaje, que Vision de pronto, pues dices, bueno, tengo todos estos poderes, pero ahorita estoy en la mansión Avengers sin hacer nada, ¿qué hago? Pues voy a hacer cosas de la casa, ¿no? Voy a cocinar, aunque no tenga idea de qué es la paprika, porque no tengo sentido del olor, ¿no? Y cosas por el estilo, y dices tú, chale, con este personaje, pero pues ya cuando lo veamos en la siguiente película, ojalá que ahora sí puedan demostrar que Vision sí es un personaje que realmente pues vale la pena tenerlo, ¿no? No sé, son este tipo de detalles de estos personajes que de pronto tú dices, híjoles, algunos se aprovechan, otros se desaprovechan. Digo, ahí tienes a un Vision muy desaprovechado, ahí tienes a una Wanda que yo sigo sin verla, pues realmente siento que tiene potencial Elizabeth Olsen para poder ser la Wanda que vimos, por ejemplo, en Avengers Disassembled, pero siento que aún le falta mucho camino por recorrer para poder ver que se vuelva loca y casi destruya toda la realidad, ¿no? Es que ese es el problema con Wanda Maximoff, con la Bruja Escarlata. No, las mejores historias de ella involucran sí o sí a Magneto. Uh-huh. ¿Y dónde sí está Magneto? En la otra esquina, en la otra calle. Por eso nada más está ahí porque necesitaban personajes. Vieron sí que le podían hacer algo, va, porque si no, ella como Quicksilver hubieran desaparecido en la película anterior. Nada más sí, porque ella sí le vieron futuro. No, y aparte porque está muy guapa Elizabeth Olsen, ¿no? Sí, claro, obviamente. Marvel es que tiene que jalar de todos lados. Y es que tiene que jalar más personajes femeninos, porque eso es algo de lo que también se quejan mucho, ¿no? Es cierto, ahí tienes de pronto, pues ya por fin ponen a Sharon Carter realmente teniendo cierta importancia en la trama, pero pues aún así siento que están desperdiciando mucho a Emily Van Camp, ¿no? Pero pues, no, yo la verdad siento que Emily Van Camp, que aparte es guapísima esa mujer también, sí, la van a aprovechar más en Agents of S.H.I.E.L.D. Sí. Aunque pues la escena donde ella aparece con más destaca mucho, me dio mucha risa lo del coche, ¿no? Pero que es buenísima, porque uno sí se da cuenta ahí que ellos no estaban en un bochito. Ellos ocupaban de ropa un bochito. Sí. La verdad. Increíble cómo literal Chris Evans se quita el bochito de encima. Sí. Pequeños errores de credibilidad, ¿no? Pero ahora cada vez que pasas por la calle y veas un bocho color azul oscuro, vas a decir, ¡el Capimóvil está aquí! Que está bien bueno, ¿no? Porque son guiños ya muy, muy clavados, pero está bien bueno como es de, te dije que trajeras un auto low profile. Pues sí, trae un Volkswagen, trae un auto del pueblo, que es la traducción completa, ¿no? E incluso igual, hay algo que no mencioné al inicio, es cómo tienes esta, que obvio, aquí no sé si así fue el guión o le ando dando más participación al guión de lo que debería, pero cuando empiezan con el reclutamiento de quién va a firmar y quién no, cómo War Machine, que es un soldado activo, dice, va, hay que firmarlo porque así son las leyes, y Falcon, el soldado retirado, que ya tiene que lidiar con todo, ¿qué dice? No, porque yo sé que viene, yo sé cómo es esto y no está bien lo que quieren hacer. Eso es algo también muy bueno, como los dos lados incluso de la milicia se contraponen. Y es algo muy bueno de Civil War en toda la película. Si toman lo poquito salvable del cómic y lo representan. Porque, ok, no es una guerra civil de gigantes, de dos mundos de superhéroes peleando. Pero esa es una guerra civil interna. Y eso es muy obvio. Lo vemos con T'Challa, que por eso decías que era Batman. Pues sí, al inicio es igual que Batman. Es un fascista con dinero. Ya, ese es Batman. Y poco a poco se va transformando, y eso está bien. El cómo los dos militares son las dos caras, de que Stark pues intenta disuadir al Cap para que firme. Cómo esa pelea que muchos critican en el avión, esa escena que ya todos conocemos por los trailers, que están peleando en el aeropuerto, que cómo Black Widow y Clint se ponen ahí a pelear, pero no se están pegando en serio. Y es que es la verdad. Fuera de Ant-Man, Black Panther y Spidey, nadie se estaba golpeando como tal. Por lo mismo. Eso es una guerra civil. Porque sabes que el que está enfrente de ti es una persona que durante años ha estado contigo. Ok, no es tu amigo, pero al final es alguien al que desarrollas un cierto sentimentalismo por estar con él siempre. Sí, sí. Es muy obvio en la pelea en la que el Cap, porque muchos dicen, es que cómo es posible que Spider-Man, el Cap se lo bota en fácil y primero lo deja golpearlo. Es obvio, y es una escena que viene muy en claro en Civil War en el cómic, cuando Punisher suelta sus armas y deja que lo golpeen, porque sabe, Punisher en ese momento dice, es que ustedes están en lo correcto, y él al final sí. Ahí suelta, y es lo mismo acá. El Cap, ¿por qué no le rompe un brazo pudiéndolo hacer Spider-Man? Pues porque es un chavito que no sabe qué onda. Sí. Y incluso lo tranquiliza, ¿no? En esa plática en la que están peleando, y le dice, ay, ¿de dónde eres? De Queens. Ah, yo soy de Brooklyn. Y lo termina noqueando. Es obvio, y eso es muy bueno de la película. Los personajes se sienten humanos. Algo que en Age of Ultron, en Batman v Superman, yo creo que hasta cierto punto en la Avengers original no eran. Aquí los rebajan a ese nivel de, pues sí, yo también haría eso si tuviera ese nivel. Claro, son humanos al final. Ahora sí que, bueno, ya nos hemos escuchado mucho tú y yo, no sé qué opinen los demás de esta película, así que ahora sí que brevemente, porque ya se nos está acabando el tiempo, quienes la hayan visto. Yo, fíjate que pasó algo muy divertido desde mi lado. Me emocioné más por Deadpool que por Civil War. Bueno, pues es que la forma en que nos vendieron a Deadpool. Claro. Pero la película me dejó más satisfecho Deadpool que Civil War. Civil War como que me defraudó al final, por lo que tú planteaste de que la película iba bien, las personajes salieron en el momento correcto, los interpretaron bien, y de repente salen con un concepto al final que dices, ¡esto no es una guerra civil! ¡Es un martazo! Es literal. Entonces como que te dan ese balde de agua fría en la cara de, güey, no es esta película, realmente no es lo que tú crees. Iba bien, pero pues a pesar de eso, la hicieron bien y valió la pena la espera. Yo, a mí me tocó verla en una sala llena de tantos niños, que es lo que últimamente se estaban quejando muchos. Y realmente sí me llenó, pero no me llenó como a ese nivel de satisfacción como lo hizo Deadpool. No, sí te lo creo, ¿no? Y yo creo que de hecho vamos a salir más satisfechos con Doctor Strange, pero pues yo creo que la ventaja que tiene Doctor Strange contra Civil War es que es algo completamente nuevo y diferente, ¿no? Por lo menos en cuanto al planteamiento de personajes y al trasfondo que tiene, ¿no? Sobre todo que va a ser una sorpresa literalmente. Un tema totalmente nuevo para todos. Algunos ya lo sabemos, pero todos, me refiero en el aspecto de que no es un superhéroe, no es un mutante, ni tampoco es alguien del espacio. Es alguien sobrenatural, ¿no? Pero bueno, ya después platicaremos con calma de eso. Marco. Pues fíjate que sí lo alcancé a ver el día de ayer, pero igual como a Emanuel tampoco me convenció mucho la película en cuanto al argumento. Sí puede que se haya basado en algunos guiños a la historieta, pero igual en lo que fue la parte de la ley que querían aplicar de la ley Sokovia. Uh-huh, sí, es la ley. Sokovia, sí. Los acuerdos de Sokovia. Lo que los llevó ya a la pelea, creo que finalmente era algo que pudieran haber terminado arreglando, hablando y no a trancazos. Que igual pues, finalmente lo que fue la escena bueno, de los trancazos. Bueno, pero eso todo, hasta Batman v Superman. Ajá. Sí. Ajá, bien. Ajá. Sí, ¿no ibas a comentar algo más, Marco? Sí, ya finalmente los agarrones, pues ya, como comentan hace rato, pues no se estaban pegando tan en serio. Sí, parecía más un calentamiento. Bueno, y finalmente aquí, Benigno. Mira, fíjate que yo también adrede los dejé platicar, porque aparte que platican muy sabroso, quería escuchar escuchar todos los argumentos y no salir, porque yo literal fanboyé enormemente con esta película. De hecho, yo ya van dos veces que la veo, por lo mismo, porque yo empecé a juzgar la movie y dije, ok, o sea, como que sí he escuchado comentarios de gente que no le gusta, ¿no? Y he intentado como que recuperar o recolectar porque no les gustó. Y muchos usan argumentos que nosotros, lo venimos platicando desde hace meses, porque desde que veíamos el tráiler es que no es como el cómic, eso ya sabías desde hace mucho, es que no salen esos superhéroes, ya sabía, o sea, como que se estaban quejando de cosas que todo el mundo ya sabíamos, entonces no había encontrado o no me había puesto a escuchar pues a gente que le sabe y que puedan dar más argumentos como fue ustedes, porque yo literal, a mí me encantó, o sea, yo la vi completa y después dije, ok, vamos a juzgar qué tiene de malo para empezarle a quitar puntos, y salvo si hay detallitos y esto y lo otro, es más, por ejemplo, para mi gusto, yo no amo a Spider-Man, a mí es uno de los personajes que más lo detesto. Pero aquí está tan bien hecho, porque literal, como bien ya dijeron ustedes, es este mocoso que se la pasa hablando y que es divertido, que hasta me gustó bastante. Entonces, yo por eso también, además aproveché, oí que unos amigos iban a ir a volverla a ver y dije, yo corro a verla otra vez. Creo que sí es el Civil War del universo cinematográfico tal cual. Yo fui de los que en un principio me burlé cañonamente de esta pelea chafa que se veía de 4 contra 4. Y en el momento en que sucede dije, wow, me callaron la boca. O sea, fue un derroche de ver mis héroes favoritos dándose catorrazos, ¿no? Y algo que también a mí en lo personal me sucedió es que cuando yo empecé a comprar los cómics de Avengers en los 80s, cuando era un huerquete, yo los que a mí me tocó comprar eran... Digo, no me sé todos los nombres completos, pero eran estos nuevos Avengers raros donde Wanda, Vision eran los principales, estaba Hawkeye. Es más, es el arco donde Wanda después tiene a sus hijos, ¿no? Entonces, el ver esos momentitos que para mí como fanboy me cumplieron, o sea, al ya darme cuenta que los Avengers es incluso la inclusión de este Ant-Man en sus otras versiones y sabores, dije, gracias. O sea, la verdad, yo lo disfruté enormemente. Bien, bien. Ah, bueno. Y otra cosa, hay que felicitar a Visión porque el viernes pasado, el sábado pasado fue 30 de abril, Día del Niño. Que bueno, mira, sí, por ahí ponía Crush Dan en el chat que le queda muy grande el nombre de Civil War. Mira, le queda grande si eres un fanboy del cómic. Perdón, pero ya quítense esa tontería desde Iron Man. Nos dimos cuenta de que nada iba a ser igual. Y está bien. ¿Por qué? Porque Age of Ultron intenta ser más serio, intenta ser más apegado al cómic y es una basura. Así es. Yo creo que por el bien común hay que decir, yo no quiero adaptaciones fieles. Intenta ser muy humano. Cosas horribles. Es que no, es eso. Intenta ser demasiado humano. Bien feas, ¿no? Y por aquí igual nos ponía hasta cierto punto como una película del Cap. Es que es eso y eso me gustó. A la gente, a muchos les molestó que después del primer acto se vuelve una película del Cap. Perdón, pero ahí no dice Avengers, o sea, dice Capitán América. Exacto. Y eso está genial. Yo voy a ver una película de Capitán América, no una de Avengers. Y en mi opinión, como yo la terminé, para mí el villano fue Capitán América, ¿eh? Lo terminé detestando. O sea, entiendo sus motivos. Y de hecho yo soy me gustan los superhéroes que son Boy Scouts, o sea, me gusta mucho Superman, me gusta mucho Capitán América. Y aquí, digo, más allá de que... Yo creo que si a la mitad de la película no simpatizabas con Iron Man es porque no tienes corazón. O sea... Y si al final de la película no quieres partirle su bello rostro al Capitán América es porque tampoco tienes corazón. Así es. Bueno, pues yo creo que con esto ya vamos a parar de platicar de Capitán América Civil War. La verdad es de que pues sí es una película que se tienen que chutar si les gustan las películas de cómics. Si no, pues bueno, ahora sí que pues si tienen curiosidad, pues denle una checada. Pero pues obviamente si no les gustan las películas de cómics, ahí tienen Jout, ahí tienen el libro de la selva, ahí tienen un buen de películas que pues ahora sí que pues sí esperan ser vistas y que pues ya están escaseando en las salas, así que apresúrense porque pues ahorita conforme van llegando películas se van a empezar a ir otras, ¿eh? Entonces ahí córrale. Tienen que ir a ver el libro de la selva sí o sí. Sí, sí es así. Genial. Así, recomendación de un fanboy de la original, tienen que ver la nueva versión. Así es. Bueno, pues vamos a ver los estrenos del próximo fin de semana, en lo que yo pongo pausa la música, porque luego después nos puede agarrar el otro así desprevenido, como suele pasar cuando nos tardamos más de hora y media. Bueno, ¿qué tenemos en los estrenos del próximo fin de semana? Pues yo creo que sí se pone un poco el escenario para que vean el libro de la selva o Capitán América o cualquier otra, o Jout, pero bueno, hay otras películas. Ahí está una de terror que se llama Del Otro Lado de la Puerta, que pues es una película que nos cuenta cómo una mujer deja... hace un ritual extraño para poder ver por última vez a su hijo que ya falleció, pero deja de algún modo la puerta abierta entre el mundo real y el más allá, y su hijo está pues en esa dimensión buscando acabar con su familia, ¿no? Tú te quedas, por eso tu cara de Tony Stark es de agobiado, ¿no? También tenemos Día de las Madres. Esta es una de estas películas de ensamble en donde vamos a ver una gran cantidad de actores haciendo 4 o 5 historias diferentes que parecen no tener ningún sentido, salvo el hecho de que todas nos hacen recordar el papel de las madres en la vida familiar occidental, ¿no? Ahí vamos a tener a Julia Roberts, creo que también está Jennifer Aniston y otros actores ahí involucrados en esta película, ¿no? No, Traps, ahí no es que te recuerden cómo son las madres, que te recuerden que hay actrices que pueden llegar a los 40 y tantos y verse como de 30. Badoon. Y ver cómo Julia Roberts puede cobrar un buen de dinero por actuar 30 minutos en una película, ¿eh? En serio. Sí. También tenemos Hardcore Misión Extrema, que se llama en Estados Unidos Hardcore Henry, que nos cuenta la historia de un hombre llamado Henry que ha despertado sin saber cómo y por qué tiene implantes cibernéticos y por qué él, a quien parece ser su mujer, ha sido secuestrada por unos mafiosos rusos. Ahora deberá intentar salvarle la primera película de acción en primera persona. Ahora sí que es muy importante que si ustedes son sensibles a los movimientos constantes bruscos de cámara de los videojuegos, pues lleven algo para el mareo, porque aquí van a moverse como si estuvieran jugando Mirror's Edge o Call of Duty o cualquier otro juego de primera persona en donde implique movimientos bruscos que a lo mejor hasta les pueda causar mareo, ¿no? O sea que si ustedes se mareaban con Halo, se van a vomitar. Que eso sí que decirlo, Hardcore Henry es... No esperen la trama del siglo, es literal trama de FPS básica, pero está muy bien grabada. Por ahí, la andan vendiendo como la primera, pero no, yo creo que es la tercera, puesto que ya existía FPS, así literal FPS, First Person Shooter, y había otra ya de más bajo presupuesto aún. Sí, pues, aunque esta película pues sí tiene ese detalle de que de pronto todo lo vemos como en los videojuegos, ¿no? Que pegan brincos, que ves esos brincos y esos efectos de cámara de cuando brincas. Parece que todo está filmado con una GoPro, pero pues con ese... No, de hecho es un arnés bien raro que ocupan, que tengo creo esta película de FPS. FPS, si pueden, búsquenla. Yo la he encontrado, la encontré de hecho en la vieja tienda esta de la B, que ya no existe. Y es una película de hecho de zombies. Uh-huh. O sea, literal, es totalmente como Hardcore Henry, historia pavosa nada más para ver cosas ahí. Sí, pero pues sí le han aplaudido mucho su acción, ¿eh? La acción sí dicen que le han aplaudido mucho el trabajo de las cámaras, pero como insisto, ¿no? Si no pudieron con Cloverfield, creo que Hardcore Misión Extrema sí necesitan unos dramamimes antes de entrar, ¿no? Deberían de poner patrocinado por Dramamime. El hubiera no existe. Bueno, también tenemos la cinta francesa Amor Mío, que cuenta la historia de una mujer que trata de explicarse a sí misma cómo ama a un hombre que la domina tanto mientras se recupera de las lesiones causadas en un accidente de esquí. También tenemos Amor por Sorpresa. Esta comedia, yo vi el tráiler y me gustó mucho. Es de un hombre que tiene pues dinero y todo y decide pues hacer un contrato para morir. O sea, para morir pues de la manera pues más épica posible. Bueno, morir asesinado para que no digan que fue suicidio. Pero... justo cuando firma el contrato conoce a la mujer de su vida y de pronto busca aferrarse a la vida y tratar de cancelar el contrato antes de que lo maten y pues obviamente echa a perder pues una historia romántica que tiene tonos cómicos, tonos de humor negro y tonos de acción, ¿no? que esta, yo creo que es una de las propuestas europeas que sí se ve bastante interesante. Ahí tenemos una cinta canadiense llamada Hagamos una orgía, así literal, que es de una mujer que busca venganza de quienes se burlaron de ella cuando se le ocurrió aventársela a un chico de la secundaria y la trataron de todo menos de una mujer respetable en ese entonces. Y pues decide llegar a ese pueblito y organizar una candente fiesta sexual para tratar de destapar a todos aquellos que en el fondo son pervertidos y manchados, ¿no? Y finalmente, la serie favorita de Manuel va a tener un episodio especial en Cinemex, Doctor Who, The Husbands of River Song, que pues nos va a contar el especial de Navidad del año pasado de Doctor Who. Ustedes saben que la serie de Doctor Who tiene especiales de Navidad, que son no son episodios navideños en sí, sino aventuras que se basan más o menos en esos días, y de pronto, en este caso, Doctor Who se ve reclutado por River Song sin saber quién que es el propio Doctor, para enfrentar a un enemigo muy poderoso. Entonces, ahí tenemos pues de todo como en botica, acción, un poquito de sexo, un poquito de amor maternal, algunas comedias e incluso el Doctor Who ahí está presente, y pues ahí pues tienen que checar también las películas que se estrenaron en estas últimas semanas. De hecho, Traps, creo que también van a estrenar The Abominable Bride, ¿no? De Sherlock. Sí, la van a estrenar 15 días después. Es que son películas que nomás se van a mostrar creo que 3 días y ya. Vayan a ver la de Doctor Who, es muy buen episodio, la verdad. Sí, sí, la verdad es que son muy buenos episodios. Si les gusta Doctor Who, tienen que checársela, ¿no? Bueno, pues ya con esto, pues empezamos a despedirnos, muchachos. Primero que nada, hay que despedir a nuestro invitado, el buen Omar. Ojalá que pues se pueda venir en la siguiente oportunidad. Sí, claro, yo aquí disponible siempre. Gracias, Traps, gracias a todos por habernos escuchado. Ya saben que pueden escuchar el Lounge Geek, que, ojo, hay que dejarlo en claro. Si bien empezó siendo, empecé yo aquí en Reset siendo parte del Lounge, o del Lounge, que era de Kike, el Lounge Geek es un programa que yo ya tenía desde hace rato y que de ahí pasé de radio a, pues, podcast totalmente. Nos pueden escuchar en iVoox, ahí búsquenos como Lounge Geek, e igual estamos en TuneIn y en iTunes. Y pues, nada, todos los domingos, igual hablamos de Civil War ahorita, pero tenemos ahí contenido variadón, chido y variado, como dirían por ahí. Y pues gracias a ti, Traps, por dejarme estar en esta noche. Así es. Y bueno, también tenemos, pues nos vamos despidiendo también del buen Emanuel. Gracias, chicos, espero que les haya gustado las reseñas y los puntos de vista de lo que es esta Civil War, que no lo es a la vez, pero pues esperemos que no la tomen a mal, que les agrade las ideas y que pues, se preparen mentalmente para lo próximo que va a llegar. Así es. Y también tenemos ahí despedirnos del buen Benigno. Claro que sí, y pues aprovecho también a agradecer, la semana pasada pues hubo dos estrenos que nos invitó Survey Films, tanto Civil War como la de Youth. No se pierdan y sepan que también hay otras opciones, a final de cuentas vale la pena. Bien decíamos ahorita, hasta el libro de la selva es una joya maravillosa. Y pues nada más, digo, aquí hay algunas escuchas que nos están, valga la redundancia, escuchando. Les gusta la onda asiática y demás, me pueden seguir, tengo por ahí un programita y un proyecto de onda asiática que es Y Korean Wave o la ola coreana. También aparte de cine, hablamos de cositas de chinos. Wow. Y por último, y no menos importante, el buen Marco. Igual, pues, muchas gracias por habernos acompañado en este Cinemas 196. Los esperamos para la próxima semana en el 197. Y pues, pasen e inviten a sus amigos para que cada vez haya más cinéfilos escuchándonos y retroalimentando este podcast tan maravilloso. Muy bien, muy bien. Y ahí enterándome que, bueno, cada cosa en Cinemex. Bueno, después les explicaré, hermano. Y pues vamos a despedirnos de la gente que está en el chat. Gracias por habernos escuchado, por haber sobrevivido al programa. Vi que había como 8 escuchas. Ahorita ya nomás son 4 los que tienen identificación y otros que están ahí pues dándose vueltas. Ahí un saludo a Marco, a Crushdan, a Rafael Hidalgo Vega y a Giovanni Basulto. A Dios Dinero, que gracias a él supe que los Pumas pasaron avanzaron en la Copa Libertadores ahí en el chat. Y pues bueno, nada más ahí estuvo Dios Dinero, bueno, ahí de visita en nuestro abandonado chat de Escúchanos en Vivo. Y pues claro, la gente que nos estuvo escuchando, ciertamente se me olvidó, les dije buenas noches, y obviamente la gente que nos está escuchando en el recalentado debe habernos descargado a cualquier hora del día, una disculpa por no haberles dicho buenos días o buenas tardes. Obviamente a los de buenas noches pues no les pido disculpas porque pues, estoy obviamente en su horario. Y pues qué más puedo recordarles, que pues que esta semana pues vamos a tener mañana el flashback, ahí con Sorcerer, con Quique, pues platicando de los videojuegos del pasado. El jueves ya confirmó el buen Alarjual que va a tener el Push Start. Obviamente va a hablar de Civil War, entonces ahí para que escuchen también su punto de vista, un tanto diferente al de nosotros. Y la próxima semana, pues ahora sí que vamos a tener otra edición del Cinemás, martes a las 10 de la noche, como siempre, ahí para que nos escuchen a través de Mixler, en nuestro canal de RCDMX, o a través de RCDMX.reviews, escúchanos en vivo a partir de las 10 de la noche. Y pues el próximo miércoles vamos a tener ahí el Chocolonche, ya pueden descargar la edición pasada, de la que hablamos de dos juegos, el del Drink Simulator, y bueno, ese en sí no me supe el nombre, pero es que sí es un juego bastante olvidable. Y el de Enigmatis de Ghost of Maple Creek, ahí para que ustedes escuchen las dos reseñas. Soda Pop Drinker se llama el otro juego, y dices tú, un juego donde te simulas estar tomando bebidas en primera persona, y dices, ya después a ver si no sale película, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa les voy a comentar? Pues ahora sí que visítenos en nuestro sitio rcdmx.reviews, donde pueden ver las últimas noticias de cine, videojuegos y tecnología. También visitar nuestro canal de YouTube, que es también rcdmx, nuestras redes sociales, nuestro Twitter es arroba rcdmx, nuestro Facebook también es reset.tv, y también les recuerdo que tenemos nuestro canal en Player FM. Pueden también escuchar el podcast, así también lo pueden descargar en iTunes en los canales de RCDMX. Bueno, pues ya no más me queda decirles, mi nombre es Juan Carlos Barbosa, soy TeamCap, arroba Trapsame en Twitter, para que ustedes ahí me puedan mandar sus comentarios, sus dudas o seguirme, ahí para que pues cualquier cosa, ahí estamos. Y pues decirles que este fue el Cinemás número 196, ya mero llegamos a los 200, y el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos ya ha llegado a su conclusión, y solamente queda decirles que pasen una semana de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de RCDMX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.